resolve so clear. Not how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind the cowl? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune. Vulture not enough to march to my own tune. Target sighted. Ahora sí, muy buenas noches, un poco tarde pero seguro, dando comienzo a un nuevo capítulo de lo que llamamos Podcast por 2P. Este podcast, más que podcast, una charla entre amigos provincianos, amigos porteños, siempre dándole garra, y en esta pequeña mesa redonda de café, en la que estamos siempre grabando, esta vez en vivo, tenemos al señor Daro Wolf. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Darín. Ricardo Darín, te voy a decir. Además del señor Daro Wolf, tenemos al señor de los controles, al señor David H. Hola, buenas noches, George. Buenas noches, Daro. Y buenas noches a los que nos estén escuchando, ya sea en la Quiaca o en Tierra del Fuego, que tal vez sea Romer. Y acá, desde Quilmes, asustado por la lluvia y los truenos, que no nos afecten a la transmisión, pero viendo cómo vamos a arrancar esto. ¿Y cómo están ustedes, muchachos? Yo todo bien, todo tranqui, todo entusiasmado. La verdad es que no te sabría explicar en estos momentos. ¡Feliz! Muy bien, muy bien. ¿Vos, Daro? ¿Cómo? Perdón. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien por allá, por Ezeizalandia? Sí, todo bien. Estaba con un toque de lluvia, ahora frenó. Y se escucharon unos truenos bastante poderosos. Por un momento pensé que se iba a cortar la luz acá, que nunca falta mucho. O sea que ustedes nos van a mandar el agua para acá, como quien dice. Así parece. Entonces, esta noche, para hacerla corta, como la de George, vamos a... ¿Qué te ando contando? Vamos a arrancar con el tema que nos atañe en este caso, en esta noche, que nos compete. Con el perdón de la palabra con. Esto sería la tercera parte, si no me recuerdo mal, de películas sobre DC. Vamos a hablar sobre eso. Y si podemos, vamos a terminarlo en este episodio, si no se hace largo, como la mía. Bueno, arrancamos. ¿Con qué película habíamos terminado, muchachos? ¿Recuerdan? ¡Constantine! Constantine, peliculón. Si no lo vieron, véanlo, está en Netflix. Creo que está con el doblaje original, así que si es que lo ven doblado, como Daro. Entonces vamos a empezar con la película del año 2005. ¿Recuerdan qué película se estrenó ese año? Batman Begins. Perfecto, y déjame que a ver si este pod... player que lo estamos usando por primera vez. Muy bien, ahí lo agarró la imagen. Esto es la primera película de la trilogía de un director que en ese momento, por lo menos yo lo conocía tan solo de Memento, que es una gran película, Sí, muy bueno. bastante rara. Esas películas que pasaban en ISAT, creo que en ISAT es, ¿no? Las películas donde pasan Que películas raras en ISAT. cine, sí, ¿cuál? La sí, Cine sí. Z de ISAT. Sí. Esa no, ¿sabes que no la conocí esa película? Primera vez que escucho de esa. Actúa, a ver quién te puedo decir. Mónica, puede ser que, no sé si me equivoco, Mónica Bellucci. No, ah, Pacquiao. no, no, nada que ver, me No, confundo con la otra. la de Matrix, Trinity. Trinity. Ah, el Trinity. Ella y el rubio de la tercera de Iron Man, el villano. ¿Cómo se llama ese? Guy Pearce, creo que se llama. O sea, hizo un millón de películas, ¿no? Y las otras chicas también, pero no me sé los nombres. Y estoy tirando las películas más conocidas de ellas. O sea, que la gran mayoría hayan visto. Estuvo en Conde de Montecristo también, peliculón. No, para mí está en Iron Man. De otra forma no lo veo. Bueno, Y la otra es la Trinity. La sí. Trinity, loco. Bueno, Nolan venía de esta película rara, buena, pero rara, en fin, no era, ¿cómo te puedo decir? Un director con una gran trayectoria y con grandes blockbusters. No, nada que ver. En ese momento, no sé, sonaba el de Volver al Futuro, creo, para dirigirlo. Pero bueno, esta película relata algo que no hicieron las anteriores de Burton, que era los inicios de Batman, cómo se transformó en lo que de Bruce Wayne, su viaje hasta ser el encapotado, por Claro, decirlo. su entrenamiento, su preparación física y mental. Cómo se hizo el pitudo que todos amamos, queremos y soñamos que nos abraza por las noches y nos lleva a pasear en su batimóvil. Hola, señor 1984, Fernecito, alias René. René la rana. Saludo a René también. Bueno, René Lavanda. El señor René la... en esta película podemos ver a tanto Batman, Bruce Wayne, y también a Ciudad Gótica bastante, ¿cómo se puede decir? Chota. Realistas. Nah, qué chot. No, Bastante. ¿sabes que no me gusta esa película? No, no me gustó. Bueno, para Batman Begins. bueno, cuando vamos a arrancar ahí, pero vamos a explicar que más o menos, bueno, la mayoría, supongo, que la vio, es relata los inicios, desde cómo era un niño de Un 8 pequeño años que murciélago. le matan a los viejos delante de él, y esta vez no es el Guasón el que los mata o el Joker, al menos no hacen esa guasada que hizo Tim Burton en la primera. Claro. El del 89. Sí. No es la primera, es del 89. Tenés razón, la primera fue la del 66. Y bueno, en la infancia se muestra cómo pierde a los viejos, queda a cargo del mayordomo. El actor se llama Michael Caine, que hace un gran, gran Alfred, a mi parecer. Alfred. Aunque la rompe más en la tercera, pero bueno, ya vamos a llegar. Tomaba fuertecito. Tenemos también a la amiga de la infancia, Rachel Dawes, que la actriz se llama Katie Holmes, la esposa o ex esposa, no estoy seguro, de Tom Cruise. La ubican. Sí, Sí. sí. Bueno, pierde a los viejos, se los matan, no sabe qué hacer con su vida y a los 18 años se va. Así como en los cómics. ¿Y viste qué lindo es cuando algo, la película respeta más o menos los cómics? Bueno, se va a hacer un viaje. Quiere dejar de ser rico porque después de que lo condenan al tipo, o creo que lo dejan Ajá. suelto. Ah, sí, lo dejan suelto al. Aunque no sé si Sí. le dan el nombre. Que en los cómics se llama. ¿Recuerdan alguno? ¿Cómo se llama el? Ah, no No, me. no me acuerdo. Sí, daban el nombre, pero no me lo acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. O sea, hace años que no leo los primeros comienzos de Batman. Joe Chill. Joe Chill, exacto. Y eso que no googleé, ¿eh? Joe Chill era el asesino de Batman. De De los De padres. los padres de Batman. Bueno, sale en libertad, lo matan. Él queda con bronca de no poder realizar su venganza porque él mismo lo quería matar. Así que se va por el mundo, se va Se por va, acá, por se vuelve China. hippie. Sí, se pone a vender pulseritas. Ajá. Relojito, bate la piedra. Mejor me callo, mejor. Continúa, continúa, perdón, perdón. Me voy a ir muy a la mierda en este momento y va a ser pa' quilombo después. Bueno, y ahí estando en una cárcel de China, un misterioso hombre se le acerca, que lo ves y decís, este es... No es Obi-Wan. ¿Cómo se llama? El otro... No me acuerdo. Decís... El que hizo de... Liam Neeson. Liam Neeson. Que se llama en esta película Henry Obi-Wan. Ducavo. Qui-Gon Jinn se llama en Star Qui-Gon Wars. Jinn. Bueno, me salió. Qui-Gon Henry Ducavo, que en sí es un personaje de los cómics no tan conocido. De hecho, creo que es la primera adaptación al cine de él. No lo vi nunca. Y en animadas, creo que tampoco. No estoy No, seguro. sí, en animada sí aparecía. Creo que sí Aparece. aparecía en animada, en la... Si no me confundo, en el Batman del 90. El Batman serie animada se aparecía. Bueno, se le acerca y le dice: Mirá, yo sé quién sos, no sé qué haces acá. ¿Querés encontrar un rumbo a tu vida? Toma mi dirección, el hotel, el número de cuarto, y venimos a Apa. buscar. Apa. Entonces lo sueltan, lo tiran en el descampado, ahí en Florencio Varela, cerca del conurbano. Y empieza a caminar, a buscar, preguntando acá, de aquí por allá. No, Y pasaba 168 por ahí. llega a una ciudad que tranquilamente lo hubieran llamado Nanda José. Parbat. Me hubiera O gustado que José lo... Sepa. hubiera sido lindo que sea Nanda Parbat, pero ahí encuentra a Ra's al Ghul. Que cuando aparece decís, qué bien, la clavaron. No digo que sea igual, igual, pero se acercaba bastante a lo que uno creía, como Sí. es. ¿Quién era? Gary Oldman, No, no, o yo no. me equivoco. Gary Oldman es el que hace del detective Gordon. Ah, sí, verdad, perdón, perdón, perdón. Ra's al Ghul es rasgos asiáticos. Y bueno, Ah. él era la cabeza de, en este caso, la Liga de las Sombras. Y le encarga a Henry Ducar, o sea, a Liam Neeson, entrenarlo a este tipo. Y bueno, lo entrenan todo perfecto. Saca músculos, etc. Y al final le dicen, ¿por qué lo eligieron? Porque vos vas a ser mi cabecilla para ir a destruir Ciudad Gótica. Y eso no le gustó nada a Bruce Wayne. Entonces, piña va, piña viene. Muchachos, Pa parece que muere Ra's al Ghul. Listo, dice. Bueno, vuelvo a casa. Y con las enseñanzas que aprendió ahí, dice, bueno, mi ciudad se está cayendo a pedazos, tengo que hacer algo. Y en la primera noche que le intenta... no le sale tan bien porque se da cuenta que los criminales no le temían, así que decide inventar un símbolo. Y ahí surge Batman. Creo que una hora después alguien está sonando al micrófono. No sé. Yo no. Es Daro. Me está sonando. Sí. ¿De qué forma? No, no. Bueno, ahí están. Bien. Bueno, aparece Batman. Aparece. Ustedes, bueno, también me pueden seguir. El espantapájaros, que está interpretado por Cillian Murphy, que tiene unos ojos muy penetrantes, se puede decir. Una mirada de loco. ¿A vos te gusta que te penetres, Ian Murphy? Bueno, y de ahí, hasta ese momento uno piensa que este, el espantapájaros, trabaja por su cuenta o para otra persona que no se sabe quién es. Pasan cosas, como diría nuestro presidente, y al final resulta que Henry Ducar era en realidad Ra's al Ghul, o tal vez usaba el nombre de Ra's al Ghul para no exponerse él mismo, y que él era la cabeza de la Liga de las Sombras. Y bueno, empiezan a romper todo con la ayuda de el espantapájaros, que había tirado su fórmula del miedo por toda la ciudad. Y se está yendo todo a la verga. Perdón. Pero bueno, al final Batman salva, etcétera, como ya sabemos. Y en mi opinión, es una película bastante redonda. Y termina además, termina con la carta del Joker ahí. Decís, no, qué loco. Esto se va a poner Ay, bueno. se me paró. Se me paró el reloj. Pero, ¿y a ustedes qué les pareció esta película? A mí no me gustó. Uepa. Sinceramente, las veces que la intenté ver, me dormí. Posta. Te juro. Bueno, tiene razón de que en la primera hora no hay acción, acción. No, lo que pasa es que, a ver, Construye al personaje. sí, como que es todo un proceso, toda la primera película es un proceso y se toma su tiempo. Pasan cosas interesantes, pero son así más a nivel conversaciones o cosas que pasan ahí en la vida de Bruce Wayne, ¿no? No sé, a mí me gustó, no me parece una super genialidad. Y lo que sí me gustó es cómo se fue construyendo el personaje, todo. Eso me pareció muy bueno. Tiene unas cuantas fallas por ahí, para mi gusto, en cuanto a la trilogía, o sea, que se cumplen las tres películas. Y es que principalmente las escenas de pelea y de combate se me hacen como muy, no sé, hechas así nomás para zafar, ¿viste? Como que vos ves Batman versus Superman, ¿no? La película es, para mí, Es es una puramente. cagada. Pero la escena de Batman peleando en el depósito tiene Perdón. todo lo que le faltó a la trilogía de Nolan, porque tiene toda esa coreografía, toda la forma de combate. Hay un video recontra largo en el que explica cada movimiento que usa Batman y a qué clase de arte marcial corresponde. O sea, está muy bien estudiado el combate en esa peli. Y en esta es algo que faltó y me hubiera gustado haber visto. En unas cuantas otras cosas y apartados, como que la pegó. Y vos, George, ¿por qué te aburría? Digamos que bueno, si uno ya que le gusta leer un poco más los cómics, que se les intenta agarrar desde a Troche y Moche, digamos que a gusto personal mío, por supuesto, es una de las peores películas de Christopher Nolan. No me gustó. Uepa. O sea, yo me siento, la voy a puedo tratar de ver, pero me voy a dormir o me voy a poner a jugar con el celular. Porque no me atrapa. Es como que es muy aburrida. Dame pochoclo. O sea, Batman es pochoclero. Película de Batman pochoclera, digamos. Guste a quien le guste. Y Así esta es como que es que demasiado arranque así tardía. directo a los bifes así. Mostrame algo. No me mostré solo que hay es un. Se vuelve un hippie rebelde. O sea, sí, está bien, se entiende que Batman sufre esos problemas, que después de que pierda a los papis, bueno, lo conoce Ra's al Ghul. Eso ya lo sé, pero es como que lo hace demasiado lento. A gusto personal, fue demasiado lento. Puede Que ser. no es lo mismo con la segunda película, que fue. Bueno, ¡Buah! eso pasa con todas las trilogías, porque en la primera se trata de presentar a los personajes. Sí, pero hay películas que eso pueden ser trilogía y las primeras son buenas. Es John discutible. Wick. Sí, al final la termina de ver René Igual, y John Wick dice es que un me personaje. devolvieron mi dinero. John Wick es pochoclera y es buena. Sí, pero es un O solo sea, personaje. Sí, tiene razón. pero es pochoclera. Le Bueno. da todo lo que quieren los guachos. Bueno, John Wick como. tiene todo lo que quieren los guachos. Perdón, Daro, fíjate de tu micrófono. Hay un temita con tu micrófono. Ahí va, a ver. Estás haciendo esto. Perdón que se me olvidó, pero. Bueno, ahí lo está arreglando mientras te puedo. ¡Wepa! ¿Se Vamos. escucha? Ahí estamos. Ahora ya está. Ah, Ya está. buenísimo. ¡Wepa! Esto no me está agarrando como yo quisiera, pero bueno. Ahí vamos a dejarlo. Curiosidades. antes de Christian Bale, que es el que protagoniza la película, se barajaron varios nombres, como Jack Gyllenhaal, que nombre, apellido que me cuesta un montón, que es el misterio de ahora de la peli misterio, de Spider-Man. Muy bien. Uh-huh. Joshua Jackson, que no es un nombre que me suene demasiado, pero es primo de la Toya. Llegó a ser el, ¿cómo te puedo decir? La prueba de cámara. De ahora uh-huh. va a ir el video. Y también Henry Cavill. O sea que el nuevo Superman intentó ser Batman. Y a su vez también el que hizo de espantapájaros hizo la audición para Batman. Sí, perdón. Sí, sí. Ay, de hecho hay video todo. Como Batman, Dios mío. Delen un camión de sopa ese hijo sí, de puta. Sí, sí, se notaba que estaba bastante flaquito, ¿eh? No tenía la pera. Le faltaba la papota, le faltaba la papota que tiene Batman. Bueno, ahora en el video que se va a ver en la transmisión se ve la prueba de cámara de Bale, también del espantapájaros con el traje de Batman. El traje de Batman de Batman y Robin. O sea, el traje no. De George Batman Clooney. ¿Con pezones? Sí, o el de Batman Forever, pero es ese. El de Batman con pezones. Después, entre los candidatos para espantapájaros estuvo Marilyn Manson y Ewan McGregor. ¿What? Porque, bueno, a Marilyn Manson lo ven y dicen, este tiene que ser un enemigo de Batman. Pero solo por cómo se viste. Yo nunca lo vi actuar en alguna película. No sé ustedes. Yo no me acuerdo en películas, pero sé que está en una que se llama Salem, que es una serie. Hace de barbero o algo así. Miró. Pero no lo vi. ¿Pero un papel corto o toda la película? No, es una serie. Ah, tenemos todavía un temita con el tuyo, Daro. Ahí va, bueno, lugar. Bueno, esta. Podemos decir, aunque sea aburrida o muy entretenida, la pegó, tuvo buenas críticas, más que nada uh-huh. las, entre comillas, las críticas especializadas, que les gustó algo diferente, ¿cómo se llama? En cuanto a cine de superhéroes, que todavía no era tan popular en ese entonces. Y entre las curiosidades, durante el rodaje en la película de Chicago, que Chicago fue la que hizo, entre comillas, de Ciudad Gótica, un automovilista que pasaba por ahí, pasado de copas, medio borracho, dice que estrelló accidentalmente su coche contra el Batimóvil que estaba ahí estacionado. Porque dijo que cuando lo vio, viste, medio raro el Batimóvil. Es un tanque, boludo. No es un Batimóvil, es un tanque. Es como un Hummer hasta abajo y más ancho. Y dice que lo confundió con una nave alienígena. Mucha falopa. Y otro actor que estuvo cerca fue de ser Batman fue Ashton Kutcher, el de Dos Hombres y Medio, el comediante. Pero bueno, los que estaban con ganas que sea eran los productores de la Warner, porque es un pibe joven, con un fandom de chicas detrás de él. Pero bueno, menos mal Christopher Nolan dijo, déjame buscarlo a mí, déjame eso a mí. Y bueno, menos mal le dieron. ¿A qué le van a dar una cara bonita, mirá? La razón. Y después del 2005, ¿qué viene, George? Viene la película de B. Pero no sé si se lo podría denominar como de DC. Hay algunos puristas que dicen que no, otros que sí. Pero vamos a darle un poco. poquito, vamos a contextualizar, se puede decir así. Sí, sería V de Vendetta, que fue publicada dentro del amplio paraguas que es DC Comics en la sección de Vértigo, que hace poco ya terminó, ya no hay más Vértigo. Que en sí Que Vértigo por Alan Moore. es como una sección orientada para adultos, o sea, para temas serios. Para cosas de niños grandes. ¿Y qué es lo que te acordás? Bueno, escrita por Alan Moore, ilustrada por David Lloyd. La película fue dirigida por James McTaggart, producida por Joe Silver y las hermanas Wachowski. Epa, estaban los Que de venían, Wachowskis. estaban las Wachowski, cuando eran los Wachowski todavía, que venían, y más o menos por fecha venían de Matrix, así que ya venían con el puño arriba, las hermanas Wachowski. Y fue protagonizada por Natalie Portman en el papel de Abby y Hugo Weidman como Bestia. Sí, bueno, que esté las Wachowski o los Wachowski, no sé en qué momento cronológico estemos. Eso explica bastante que esté el que hizo de Agente Smith haciendo de B. Que es un muy buen actor. Sí, porque acá tenía que actuar con los gestos, más que nada, con los gestos corporales. Obvio. Porque tenía toda la. No es que tenía la máscara de Rorschach, que tenía las manchas que se movían y ayudaban, sino que era una máscara fija, sólida, sin ningún movimiento, y bueno, tenía que mover mucho los brazos, los gestos, y lo hizo muy bien, para mí. Y la película, en mi caso, me gustó un montón. Es que es muy buena película, la verdad. Te demuestra, como dice, tanto la película como la novela gráfica de V de Vendetta, el aparato del Estado imita el cuerpo humano. Así como uno puede decir, las cámaras de vigilancia son los ojos, la televisión la boca, Protero la voz, el inspector Finch parte de la nariz y la policía el cuerpo secreto de Grady la mano. Algo se puede decir la mano, que es que daba el poder y que decía todo para los que prácticamente la vieron, no la vieron en la película, no se acuerdan en realidad. Se puede decir que era una sociedad bastante controlada. La verdad es que sí, muchos hoy en día también estuvieron cuando fue la. Le llamaron al control con el tema de los copyright y todo eso en YouTube. Que no me acuerdo cómo se llama la ley en Europa. La sopa, Y como, creo que es la sopa. creo que sopa, la verdad es que no me acuerdo. Como quien diría, muchos lo estuvieron metidos muy al estilo de B, buscándole esa historia. Lo que muchos no saben, como un dato curioso, que la película de B se basa en la película del 84 escrita por George Orwell, que es el Gran Hermano, que era quien controlaba a su pueblo y solo él hacía lo que pedían y no hacer. Él que decía lo que podían y no podían hacer. B en este caso representa a lo de Winston, protagonista del libro del Gran Hermano, que soñaba hacer y nunca logró, por darte un estilo, por darte una imagen, digamos, en qué se basa mucho lo que es la película de B. No sé. Bueno, sí, es una película donde, bueno, ahí nuestro amigo René dice que tampoco lo entendió mucho. Para mí es como, ¿cómo puedo decir? Una película que, entre comillas, lucha o da o muestra también la lucha contra el totalitarismo. O sea que está todo bien, pero está todo limitado. O sea, no puedes hacer esto ni esto. Y alguna parte de la sociedad lo acepta con tal de estar tranquilos. Digamos, no pasa Era nada. un mundo Claro. post-apocalíptico. No, no sé si post-apocalíptico, pero No, es una de distopía en tal caso. exacto, sí. Ah, es verdad. En donde se puede hacer como una analogía contra, no solo en este país, sino en otros, contra una dictadura. Y que B es un tipo rebelde y también los del gobierno lo consideran un terrorista directamente. Y a los que piensan diferente los apresan, se los llevan, como al Natalie Portman, que está bastante, no sé, actúa bien, a mi parecer. Sí. Hay una parte en que está vestida de, no sé si de colegiala o de algo, no sé. Para matar al cura. Ah, sí, tienes razón. Sí, lo llevan para matarlo el fraile. Muy Sí, buena escena. Fray le Oh, yo la gustaba. debería ver. La vi 2 veces cuando recién salió y nunca más. Tengo el cómic por acá, pero la peli, me acuerdo, estaba copada. Sí, Va, a es que mí es me muy gustó. buena. O Tiene sea, es. acción, no te digo acción al tipo superhéroes, pero sí acción de tiros, explosiones. Explosión, el tiro libre y Colla Golda. Dagas. ¿Y qué más nos puede decir esta película o la salteamos así, Jorginho? Para el que le gusta en inglés, muy buena. Ah, sí, está, porque son todos británicos o hacen acentos Porque británicos. en inglés británico. En realidad creo que es inglés británico el que usa la mayoría de las veces, más de lo que es el actor, la voz de B. Y al que lo que le gusta doblada, como David a veces, Ñam, ñam. quien hace la voz de B es el señor Gerardo Reyero. ¿Quién es ese? Que no sé por quién es Gerardo Reyero, es la voz de Solo, Freezer, bueno, la voz de la máscara de Jim Carrey, la voz de Tuxedo Mask en. La voz de la ¿Cómo se llama? máscara, Sí, pero de la máscara de Jim Carrey. ¿hace Sí. de la máscara o de Jim Carrey? Es la voz No, de Jim no, de la Carrey y máscara. de la máscara. Ah, o sea, en esa película usaban dos actores para el mismo personaje. No, usaban solo a él. Pero. No es la voz de Goku. Ah, por eso te iba a decir, la voz de Goku. Ah, solo en esa película. Porque Solo en sí. esa película. Ah, porque generalmente. La voz de Goku hace a Jim Carrey. Sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, también tiene una muy buena representación, hace muy bien la voz. El doblaje es muy bueno también. Es bastante respetable. En la película B. A mí que me gustan las películas dobladas, me gusta doblada. Es una de las películas que no me canso de verla. Por también el doblaje que tiene, que es muy bueno. No sé si alguien más quiere decir algo, algún datito o algo, o continuamos. No. Para que estoy escribiendo el título, tercera parte. Aceptar. Epa, se me movió. ¿Qué te puedo decir de esta? Bueno, entre otras cosas, lo que más impactó a nivel cultural, se puede decir, cultura general, es que la máscara se convirtió, o sea, la máscara de B se convirtió en el símbolo de los, ¿cómo se llama? Anonymous, Anónimos, esa gente la legión. que a veces son buenos y a veces no tanto dentro de internet. Son activistas en realidad. Activistas, sí. Bueno, después de esta película Hack. pasamos Hacktivistas. a la Vamos película. a hacer un ¿A salto cuál? un año más. Ah, Año 2006. Superman regresa del 2006. Que no sé ustedes, cuando yo lo vi, o las primeras imágenes, así, póster, etcétera, me daba mala espina. No sé, porque el actor se puede decir que se parecía a Christopher Reeve de antes, pero se me hacía muy flaco. No sé si a ustedes. Ah, sí. El actor, a mí me re gustó, o sea, no me gusta Superman, el personaje en sí, ni los cómicos. Tiene historias tan buenas, muy seguidor, digamos. Y de las películas menos. Pero no sé, me parecía que era el indicado para hacer de ¿De este Superman? papel. Claro, lo que pasa es que una vez que se pone el traje así a la piel, dice David, no, no, no. Como que es flacucho, qué sé yo. Yo me lo imagino a Superman un poco más marcado, más, pero de rostro y de pelo, Más o sea. papotero. Claro, no tanto como el de ahora, pero qué sé yo. Pero Trabaja. que se note que tomó la sopa. Sí, lo raro de esta película, cuando ya se acercaba la fecha de estreno, era que era una secuela de las películas viejas. No sé si sabían eso. Esta película se ubica después de Superman 2. Ah, no, ni idea. No, la verdad es que no, nunca no sabía eso. No Bueno, me imaginé sinceramente que era una secuela. sí, es una secuela. De hecho, bueno, no sé si recuerdan en Superman 2, en una parte, bueno, esto lo hablamos antes, Superman se pierde los poderes a propósito para estar con Lois Lane. Sí. Y bueno, después de eso, resulta que se ve un poco más adelante en la película, bueno, perdón los spoilers, pero de esa unión que hubo, nació un hijo. O sea, que es el hijo de Superman. Y de hecho, se puede decir que entre la 2 y esta, Superman, no sé por qué, aunque se ve un poco en las escenas eliminadas, ahora la voy a buscar, que se va al espacio a buscar los restos de su planeta. Pero es algo raro que haya ido, porque supuestamente, en los cómics, etc., los restos de su planeta quedaron irradiados y por eso se llama Kryptonita, y eso lo hace débil. Así que medio loco que haya ido a un lugar donde está lleno de Kryptonita. No sé si me siguen el pensamiento. Sí. Bueno, después vuelve y ya la encuentra la mina con otro tipo, otro periodista y con un hijo. Y, o sea, vuelve después de 8 años, imagínate, 8, 10 años. Ajá, con que le meto la guampa. Y bueno, tampoco 10 años, no. Pero igual, te tenés fetiche con los periodistas. Te hago de picarona. Y bueno, en cuanto a los actores, tenemos a Brandon Root, que como dije, de cara está bien, se puede decir. Después ya de cuerpo le faltaba un poco, Sopita. unas par de sopa. Y la de qué hace de Lois Lane no me cierra. Para nada. Para nada. No sé. Parece salida de la secundaria recién. ¿Qué en Bosworth? Sí. En eso Después. yo lo acompaño a ¿A qué? Daro. Mirá, acá René nos dijo un mensaje que dice: Banco a Daro. Me pasa lo mismo. Superman como personaje nunca me gustó. Más que nada como lo presentan en las últimas pelis. Las primeras eran un poco más movidas y el personaje más querible. Sí, yo creo que muchos tenemos ese pensamiento. Va, no sé vos, David. Sí, de hecho, como es una secuela, deberían haberlo presentado más amigable a este Superman. Pero es medio, en unas partes se pone creepy porque va a espiar a Lois Lane y es su nueva vida. Usa sus rayos X para verla dentro del interior del departamento de Luis, de Luisa. Que cómo se relaciona está comiendo una cena con su pareja, su actual pareja, con el hijo. Y imagínate que estuviera haciendo otra cosa. ¿Qué onda? ¿Y vos te crees que no lo ha hecho? Es que Y se las escenas nunca antes vistas. a ver, bueno, aparte de todo esto tenemos a Luthor, que es el personaje que más me gusta en esta película, aunque no es el mejor Luthor que haya visto, mucho menos después del Luthor de Supergirl de este año, que por favor vean la serie de Supergirl, es muy buena. Dicho eso de paso, es el actor. Ay, no me sale el nombre. Kevin Spacey. Kevin Spacey, que está Actorazo. En la lona actualmente por unos temas legales. Me Too. Pero hizo un buen. Se podía decir que no hubo una gran diferencia, para mí es buena, que entre este Lex Luthor y el Luthor de las películas del 78. Bueno, pero vamos que ese Luthor era más payasesco que este Luthor. Sí, pero en cuanto a físico, así era bastante Ah, igual. bueno. Ah, bueno, eso sí. Por. Le da a Lex Luthor. Kevin Spacey. Es un Lex Luthor. A gusto personal. Y eso que a mí tampoco me gusta. Me gusta Batman. Superman, perdón. No me gusta este Superman a mí. Pero es un mejor antes, después del que viene más adelante. Bueno, y otra cosa, el traje de Superman, el símbolo es muy chiquito para mí, en comparación al anterior. No sé, lo hace, para mí el símbolo chiquito lo hace aún más chico al actor. Y la capa, el rojo, el tono rojo que usan es muy opaco. Y no es opaco por los filtros, que es algo que pasaría en las películas más adelante, sino es opaco por decisión del director, así. Es tirando ya casi un bordó. Bueno, la trama pasa así. Medio raro. Descubrimos que es el hijo de Superman y tiene poderes, lo ayuda un poco, tiene super fuerza, etc. Que eso podía dar juego a muchas cosas, pero la película no funcionó en taquilla. Es bastante aburrida. La única escena de acción copada, que tal vez la recuerden ustedes, es la escena donde un avión está cayendo. Que lo va frenando. Sí. Es esta. Ah, Muy, muy buena. copiame la Spidey esa, copiame Spidey pechando el tren así de ¡ay, te lo freno! Mientras me lo das por popa. Y lo bueno es que tiene varios guiños a las películas anteriores. Digamos, cuando aterriza el avión, lo pone ahí dentro de un estadio de béisbol. Dice, ¿están todos bien? Sí, bueno, pero por favor, espero que no se arrepientan de viajar en avión porque estadísticamente es el medio más seguro para viajar. Es alguna frase que la dijo Superman en las películas anteriores. Eso es un lindo guiño. El Superman viejo. Sí. Después, ¿cómo? Este es 2006, no había. Bueno, más adelante van a. No sé si sabrán, pero la capa de Superman en Batman vs. Superman o la Liga de la Justicia es digital. Se ve muy choto. Es demasiado choto. Bueno, pero en esta película, en las escenas de vuelo, hay una imagen. No sé, de hecho, hay videos donde para hacer los efectos. Viste que lo tienen colgado al tipo en posición horizontal y la capa que es de material posta, no sé si será plástico o algo así, o lona. Vieron que esas escenas son a pantalla verde, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, acá tengo una. Atrás de todo hay dos tipos, dos extras, dos ayudantes, vestidos de verde, así, todo de verde. Y que están con una tipo. ¿Vieron lo que usan para controlar las marionetas? Bueno, con unos hilos tenían sujetado la capa de Superman y ellos hacían los movimientos de viento. ¡Qué hijo de A ver, ahora sí están viendo el de Discord. Bueno, también lo voy a pasar por Discord. Acá. Déjame ver. De hecho hay video, pero se me hace complicado pasarlo. Ahí se los paso para que vean ustedes y opinen mientras yo lo voy subiendo al pod player. Ahí está. ¿Ahí lo vieron? sí. ¡Qué hijo de puta! Muy bueno, igual. ¿Y los de abajo qué hacían? Ah, estaban con un cañón de aire. No, ¿qué es lo que estaban usando? Sí, están sí, tirando con airecito. tipo, sí, cañoncitos de aire. Con el secador de pelo le están dando, yo qué sé. Ay, cosita. Ah, y el de arriba que está en la escalera le está dando con un compresor al pelo. Sí. Para que le huele el flequillo. Sí, bueno, los dos tipos de atrás son los que hacían los movimientos de la capa. Salva al mundo, etcétera, pero no pegó, no pegó. Decían, bueno, vamos a hacer la secuela, bueno, tal vez este año, tal vez el siguiente, así. Ponele. Y entre las curiosidades, tenemos que a la actora Brandon Routh, que ahora la está descosiendo en Leyendas del Mañana, lo descubrió un ayudante de J.J. Abrams, que es el director de Viaje a las Estrellas, no sé si vieron. Porque el tipo trabajaba de camarero. Y en ese entonces, Abrams estaba escribiendo el guión de la película de Superman. Y cuando lo vio dije, este es igual, porque tiene las facciones bastante parecidas a Christopher Reeve. No sé, ¿ustedes qué opinan? Aunque es difícil conseguir uno igual, igual. Obvio. Bueno, No había nadie como en mi super. Sí, ese la rompía. Entre los candidatos estaba Brendan Fraser, el de La Momia, la trilogía de La Momia. Nicolas Cage, un Nada, pero clásico. ese del 90. No, pero igual, el tipo insistía, ¿viste? Era insistidor como el burro. Y después Josh Hartnett, que no me suena tanto. No, ni idea. Y Henry Cavill también hizo la prueba de audición. Lo hizo con el traje de que supuestamente iba a usar Nicolas Cage en la película de Tim Burton. O sea, esos trajes tipo, ¿viste? ¿Recuerdan el traje de Batman que era duro? Que Sí. pegaba. Bueno, es bastante similar, pero en formato supermanesco. Ahí se los mando en Discord, así lo ven. Sí, onda armadura. Onda armadura. Sí, a ver, tenía otra imagen, creo. Esta clase de cosas no. Para mí tiene que ser como el chabón, el de esta película que estamos hablando. Tipo. Tipo tela. Sí, Ropita. tipo tela, sí, bien en el cuerpo y que si le quieren hacer esas marcas doble, ¿viste? Y qué sé yo, que lo rellenen con goma Eva o algo para que te dé la forma. Pero así, tan duro como que. Muy noventoso se puede Sí. decir. Sí. Bueno, como decía, la historia se sitúa después de Superman 2. Hay escenas eliminadas. La más interesante es cuando sería el inicio de la película donde se ve cómo está Superman en una nave espacial hecha de meteorito o algo así, mirando los restos de su planeta y volviendo a la Tierra. Nada espectacular, solo reusan la imagen de mientras está volviendo a la Tierra de Marlon Brando, que es el que aparecía En Superman 2. en Superman 1, en Superman 2. Soy como el padre de Superman. Sí, igual tuvieron que gatillar un. Nah, pues ya estaba muerto el gordo Brando. Sí, pero están los hijos, los herederos siempre. Pero por algo no lo han hecho. Por algo no lo han puesto el gordo Brando. Y pueden buscar en internet. En YouTube hay varias escenas eliminadas. Yo se las quisiera pasar. A ver, déjame ver si esto es. Sí, me parece que sí. Bueno, vamos a poner. Copiar URL del video. Ahí lo van a ver. Abrir. ¿Pero ustedes vieron la película? ¿Les entretuvo? Sí. No. Pero, Sí, yo digamos. no me acuerdo de nada. Pero no es de esas películas que los enganchás haciendo zapping y la dejás. ¿O sí? En mi caso, No. no. Sinceramente, no. Yo solo lo dejo sin lo engancho en la escena del avión. Lo dejo 3 minutos, dos a lo sumo. Pasa esa escena y chao. Volvemos a ver polémica en el bar, así. Bueno, como les digo, no fue exitosa, quedó clavado ahí, quedó en un cajón, cajoneada, y dijeron, bueno, vamos a lo seguro. ¿Y qué es lo seguro? Batman 2, o lo que sería El Caballero de la Noche. The Dark Knight. Igual ya estaba anticipada, porque viste a Batman inicia. Con la carta. Cuando Gordon le dice, sí, pero hay, ¿cómo era que le decía? Que hay una nueva personalidad, estaba cometiendo crímenes y provocando bastantes estragos, que daba dolores de cabeza, y le muestra la carta del coso y queda ahí abierto como, ¡ah! No sabes lo que va a venir. ¡Ay! Se me paró de nuevo el reloj. O sea, sabes qué enemigo va a venir en la próxima película, pero ves eso y ya te haces la cabeza y decís, uy, no era el Joker. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, de hecho, algunos le decían que vuelva Jack Nicholson. Ya estaban locos para pedir eso. Son zapatos grandes. Sí, pero ya. Si en el 89 Jack Nicholson era una persona grande, en 2000 y pico era Claro. mucho más. Sí. Era imposible. Bueno, a ver, mientras yo copio esto, poniendo el tráiler, vamos a poner. Total, esto espero que no salte nada. Pero bueno, nos la jugamos. Por ustedes, por los televidentes. Bueno, tenemos. ¡Wow! Casi se me cae el micrófono. No, bueno, no sé si siguen en Facebook. Ahí hay una foto de mi soporte de micrófono casero. Tenemos a Christopher Nolan, repite. Esta vez como Tim Burton, cuando hicieron una película buena, toma, hace otra. Pero por ahora, por lo menos en esta, también le sale bien. Tenemos todos los personajes que aparecieron antes, o sea, todos los actores que aparecieron antes, repiten, menos el que hace de Rachel, a Katie Holmes, Claro. que no se sabe por qué. Algunos dicen que porque estaba embarazada, otras porque no le gustó la cantidad de escenas en la primera película. Yo tenía entendido que ella no volvió porque había discutido con Nolan. Porque me parece que era algo así como lo que pasó con el que iba a ser War Machine en Iron Man. Ah, pidió más guita. Que. Sí, como que, che, ¿cómo puede ser que me pagues esta cantidad de plata si es bueno, en 3 películas? No deberías pagarme, no sé si tanto como el protagonista, como Christian Bale, pero deberías De pagarme los más y qué sé pesos. yo. Y hubo quilombo por ese lado, por lo que yo tengo entendido, que había leído en su momento, había sido por eso, y como que se puso medio acalorada la situación y dijo, ¿sabes? Sos reemplazable, así que tómate. Mira cómo te vas, mamu. Mira cómo te dieron. Bueno, la principal novedad en esta película es la aparición de Joker con un actor que no era tan conocido, se puede decir. Sí, pero no era el estilo, no era un estilo de película así a Heath Ledger. Bueno, yo lo conocía solo de Corazón. ¿Cómo era Corazón Valiente? No. Corazón de Corazón de Caballero. Caballero, Corazón de papu. Caballero. Sí. No, Corazón sí, de yo lo conocía de Caballero. varias películas. El Patriota. Ah, también, también. Bueno, esto es. Ay, el secreto de la montaña. Tenemos también un nuevo personaje que es el de Harvey Dent. El Harvey Dent blanco. Habla con propiedad porque también ya había aparecido un Harvey Dent y era negro en las películas de Tim Burton. Que era Apollo Creed. Sí. Sí, papi querido. Bueno, tenemos esos dos personajes y la mafia, que es un conjunto de personajes, se puede decir, que Sí. era. Y bueno, tenemos a Batman, que su aparición cambia, no sé si el mundo, pero sí la ciudad donde está viviendo, porque los criminales actúan en la mayor parte de día en lo posible, o cuando ven su batiseñal, dicen, no, mejor hoy no, porque tal vez me está mirando, así. Justo hace Sí. frío, no me traigo la campera. Mi mamá me ha dicho que vuelvo temprano a la casa, cosas así. Pero así como inspira temor en los criminales, inspira a otros ciudadanos a luchar contra el mal, se puede decir, pero con otros métodos, usando armas, usando disfraces de Batman, ¿sí? Comprados en un todo por 2 pesos. Y es algo que él no buscaba. Y aparte, lo que lo condicionaba a Bruce Wayne, más que nada, era el haber perdido el amor, se puede decir, no el cariño, sino el amor de su amiga o amigovia, lo que sea, Rachel Dawes, que le había dicho al final de Batman 1, o sea, de Batman Inicia, que cuando deje de ser Batman, ella va a estar con él. O sea, para que estés conmigo, deja, ¿viste cómo le dicen? O Batman o yo, más o menos le dijo. Sí. En esa escena final donde Katie Holmes tiene frío y se le nota a través de la camisa. No sé. Sí, prestaciones. Sí. Y era saltaba, en todo sentido, saltaba a la vista. Después tenemos al Joker, que es alguien impredecible, que tiene una escena al inicio muy, muy copada en el asalto de banco. No sé si lo recuerdas. Exacto. Sí, dato curioso, la máscara que usa Jared Leto, esa máscara de payaso, es la misma máscara No, que Jared Leto no. usa No, Heath Fucci. Ledger, perdón. Fucci, Heath Fucci. Ledger. Heath Ledger, la misma máscara que usa César Romero en la primera aparición del Joker, del Guasón, en la serie de Batman del 60, de Adam West. En la misma máscara. De hecho, esa máscara, bueno, ahí tengo un dato más loco, pertenece a la ópera Pagliacci. Del Pagliacci. Y Pagliacci Sí. es como una referencia, pero más adelante se puede decir. Aunque no, es una referencia hacia atrás, porque ya en los cómics se fue antes. A Watchmen. No sé Sí. si. Donde dice una anécdota de Pagliacci. Vaya a ver a Pagliacci para levantarle el ánimo, pero no, doctor, yo soy Pagliacci, le dice. Pero yo soy Darío. Vamos a darle, antes que nada, antes de continuar, un saludo a Wally Saruman, que dice, buena gente nerda y linda. Saludos desde los pagos de Bernie Sanders. Les traigo socialismo de Starbucks para todes. Este besito es para ti. Y nos está alojando en su canal. Ay, no sé si te sacarás, Ay, pero gracias, picarón. nos hace un lugarcito. Ay, acá está fresquito. Me hace un lugarcito en su cama, también se lo voy a agradecer. Bueno, entonces decíamos, Joker es imparable, se puede decir. Y los de la mafia no saben qué hacer porque los ataca Batman y al mismo tiempo los ataca Joker. Hasta que Joker se les aparece y dice, mira, yo si quieren me encargo de Batman, pero me tienen que pagar. Bueno, ¿cuánto? 50%. Y no, estás loco, le dice. Y bueno, como ustedes quieran, ¿Con ¿sí? la papota o no? Sí. Bueno, aceptan y Joker intenta, parece que fracasa en su intento de matar a Batman, pero en realidad era todo de acuerdo al plan que él estaba pensando. Dentro de todo, y al mismo tiempo está así como onda el Emperador Oscuro, llevando Sí. al Palpatine, llevando a Harvey Dent al lado oscuro, empujándolo, que ya de por sí Harvey Dent está un poco loco. Porque veía que todo su laburo de fiscal era casi medio al pedo, se puede decir. Y más cuando amenazan a su novia, todo eso, vas perdiendo pierde la cabeza. Y bueno, después de eso pasan cosas, etcétera, arrastran a los dos, a Harvey y a Rachel, bueno, y Batman, y Joker le dice, bueno, tenés que elegir uno de los dos, tratan de liberarlos, lo logran con la pibita, pero al otro, no, perdona, perdón, no lo logran, al contrario, explota. Sale volando con fuegos artificiales y muere Rachel. Algo que afecta bastante a Batman y mucho más a A Harvey. Harvey. Y además se quemó toda la mitad de la cara, que el efecto especial que le hicieron es genial. Hola, señor. Hola, Mantri. Mantris original. Dice, bueno, muchachos, me enteré hace minutos. Vi video y de entré. Vi video y de entré. Y es entre. Y de entré. Así puso el persona. Yo no, que leo como el culo. Bueno, sí leo como el culo, pero esta vez no. Bueno, después pasan, hay peleas, hay muchas referencias a los cómics, como el Joker usando una palanca de metal contra Batman, que es una referencia cuando en los cómics mata a Robin. A Robin. Robin. Sí. Sí. Después. Una referencia a Half-Life. Half-Life 3 is happening. Después tenemos es como un guiño también a lo de, ¿cómo se llama? A la transformación de dos caras, cuando le tiran, en los cómics le tiran ácido a la cara, mientras que en esta le sacan un arma enfrente de él, ahí en el juzgado. ¿No? ¿Recuerdan esa escena? Sí, un arma china que no funcionaba, se encasquilló. Estaba hecha así de carbón o algo así, por eso no había detectado el detector de metales. Bueno, al final lo atrapan al Joker, pero este le dice, mira, me atrapaste a mí, pero fíjate a Harvey, que se puso loco así. Y porque empezó a matar a los, no sé si secuaces o amenazados también. Algunos eran amenazados, policías amenazados por Joker para que hagan lo que él diga. Y los Corruptos, corruptos. sucios. Y Claro, todos los que se posicionan en su momento. bueno, los empieza a matar. Y algo que en Estados Unidos se puede decir que no se perdona a los que matan policías. Al final hay una lucha entre Harvey y Batman. Harvey obviamente tirando la moneda. Ahí está Harvey, Gordon y la familia de Gordon y Batman. Está. Y hay una, bueno, mucho más antes de eso, hay una escena entre los tres cuando Harvey era normal, en las azoteas, con la cámara girando alrededor de ellos, es genial. Bueno, al final muere Harvey y Gordon le dice, bueno, esto ya todo terminó. La prensa se va a enterar, todo el laburo de Harvey como fiscal se va a perder, los criminales van a ir a las calles de nuevo y va a ser todo al pedo. Y Batman le dice, no, no podemos dejar que eso pase, vas a decir que lo hice todo yo, que los maté, etcétera. Y bueno, si ahora trabajan en las sombras, voy a trabajar aún mucho más. Así, me vas a tener que perseguir, etcétera. Y termina así, todo épico con la musiquita sonando, el Batman en su batimoto yéndose al camino del arco iris. Y es Yendo a muy buscar un UBIS que esté abierto. Y es genial. Es porque es una película que no para. Bueno, en este caso supongo que a George le gustó porque es una película que empieza así, ¡pum! Directo con el O ataque. chocléamela toda, papu. Sí. Tíramela toda de frena, así de pechito que te la paro. Porque se puede decir que la única parte en donde paran un poquito es después de la muerte de Rachel. Que se calme un mínimo, pero no, sinceramente, esta es muy buena película. Fue de más que uno dice: ay, no, es que tiene esos actores. Ay, o sea, sí, me gusta la interpretación del Joker, es muy buena, en base a lo que uno ya tenía en el mundo del cine, que era Jack Nicholson, a César Romero, y bueno, después ya tenía la voz del Joker, que es, ¿cómo se llama? Ay, Mark Hamill. Mark Hamill, gracias, no me salía. Mark Hamill, que el que le gusta el que los juegos bien o las series en inglés, las películas en inglés, tienen la voz de Mark Hamill. Es como decir, che, ¿quién va a ser el Joker? Cuando uno lo veía, le decía, no, pues este viene a ser Secreto de la Montaña, este viene de Besabago. Como que no lo veían a Heath Ledger. Sí. Y nos tapó la boca. Yo creo que a todos, si no a la mayoría, nos tapó la boca con la interpretación. A pesar de todo, bueno, de lo que le pasó después, que falleció y eso, dejó la barda bastante arriba. Con la Sí, de interpretación dejó la hecho barda. se ganó el Oscar. Sí, ganó uno, ganó, ganaron dos, creo que eran dos Oscars de los cinco que estaba internado esta película. Otra cosa más es que esta película fue bastante muy buena, muy muy muy buena. O sea, está en el top de cines de superhéroes, pero fue tan buena que hasta fue considerada para mejor película, pero la industria no quería eso, porque decían, ¿cómo van a nominar una película de superhéroes junto con otras que son más serias? Y Sí. en ese entonces había cinco Claro. películas. Y esta estaba luchando, tenía muy, o sea, todo el fandom detrás, apoyándola, pero también los otros decían, no, mira, tenemos cinco películas serias. Al que saquemos a una para meter a esta, que además seguramente tenía bastantes chances de ganar, ¿cómo se puede decir? La academia, o sea, todos los ortodoxos del cine se iban a enojar. Es decir, Sí. ¿cómo me pones al lado de esto, de un tipo en pijamas, así? Al final no la Sí, nominaron, sí. pero lo único que logró esto es que después de este año, de ese año, ampliaron la cantidad de posibles películas a ser nominadas. Creo que pasó de 5 a 7 u 8. Onda que, bueno, te ponemos como nominada, pero fíjate, no vas a ganar, pero vas a estar ahí. Algo que pasó con Pantera Negra, que para mí es entretenida, pero no para nominarla como mejor película. No, bueno, es que eso ya es otra industria y aparte ya estamos hablando de lo que es Black Power, así que no viene al caso. En este momento no viene al caso. Acá dejaron otro mensajito, dice Mantri. Yo no lo vi. Yo no lo vi No. a Hurt y me rompió el cu. Bueno, sí, es genial. Es de esas películas que yo, si la engancho, la dejo. Y aunque esté haciendo otras boludeces, la dejo. Quiero escucharla al menos. Sí. Sí, a mí me pasó lo mismo. Y es que no es solo por los efectos, sino por la historia, todas las escenas de acción o enfrentamiento actoral, por ejemplo, en la escena de la mesa en la comisaría entre los dos, es genial. Que sacaron, que lo agarran a cachetazo, lo están, le empiezan a lavar la mente a Batman. Sí, de Es hecho, muy bueno. los golpes son reales porque el actor Heath Ledger le dijo, pegame de verdad. Y Bale, ¿estás loco? No, vos pegame. Y por Pegame, eso, puto. sí, y de hecho ese dolor o lo que sentía lo usaba para su personaje, el Joker. De hecho, más adelante, Bale dice, por un lado me gustó actuar al lado de él, pero por otro, lo odiaba porque lo hacía tan bien que yo mismo me miraba lo que yo hacía y para mí me parecía una mierda lo que estaba haciendo de Batman en comparación a Joker. Porque, viste, además Bale es medio loquito con eso. Sí. No, sí, Christian Bale es un ¿Con qué? actor que se lo que se toma muy en serio los papeles, Christian Bale. Ah, sí. En Dicen que es comparación muy intenso trabajar con él. es demasiado intenso, o sea, no me acuerdo cómo se llama una película que tenía, que ha grabado, que ha hecho y estaba flaco, parecía palo de coco. ¿Cuál? El El maquinista. maquinista. El maquinista. Que estaba hecho un palo de escoba y lo que dice que tenía celo de Ledger por el cómo se comprometió tanto con el personaje de Guasón, que Es que decía que Batman ahí es una mierda. lo que hizo fue convertirse en un actor de método, lo que prácticamente es Christian Bale desde el inicio de su carrera. Los actores o artistas de método lo que hacen es eso, meterse tanto en el papel que cambian físicamente. ¿No viste esa imagen que muestra Christian Bale en 2005? Tenía 6, estaba todo flaco. En 2007 volvió a tener físico, en 2008 estaba gordo. Ahora hace nada, hizo que es una película bastante copada y hace de un interpreta a un tipo grande, viejo, gordo y o sea, está bien caracterizado. Y ahora, año y medio después, o dos, después de haber terminado de la producción y la filmación de esa película, está haciendo carreras y está otra vez flaco como estaba en. Maquinista. No, no tan. Ay, es otra, pero me olvidé el nombre, que está con Mark Wahlberg, que es boxeador. Y él hace de boxeador como retirado, que de drogadicto, y algo así. No, no me acuerdo. Creo que sé cuál es, pero. Pero sí, es Es más, me actor acuerdo que de. había salido en la nota hace unos años cómo andaba de salud Christian Bale, porque cambiar tanto El cuerpo. físicamente, digamos, de subir tantos kilos, de bajarlos en tan poco tiempo, como que le iba a dañar la salud irreversiblemente a futuro, cuando sea viejo, que iba a estar re mal de salud, le habían recomendado a sus doctores ponerle para el maquinista. Él ya había tenido un físico que vendría a ser poner el de Batman inicia. Bien, qué sé yo, pesaba poner 89 kilos, 90 kilos. Para un hombre de su altura está re bien. Y para el maquinista, ponele que llegó a pesar 46 kilos. Y en re poco tiempo lo bajó. Según lo que él decía, y los productores dieron a conocer, para poder bajar de peso, lo único que consumía durante los días era agua, café, para que le cambie el color de la piel y se viera así más desganado, más hecho pelota, y una manzana. Entra algunas otras cosas, pero esa dieta de agua, café y manzana era lo que más sostuvo en el tiempo para poder bajar tanto de peso. Aquí Mantri dice, Bale le preguntó si estaba loco, pero resulta que después fajó a la madre. La película que decías vos era El Luchador, The Fighter, que era el Ah, The boxeador. Fighter. Bien ahí, bien ahí. Y la película donde subió peso que dice René es American Hustle. Sí, en esa también, que hace Que de un está chabón gordo. todo barbudo, medio pelado. O sea, no está Gordo. gordo como en Vice, pero tiene una panza de agua importante. Sí. Bueno, entre los candidatos a ser Joker antes de Heath Ledger estuvo Steve Carell, o Carell, el comediante, no sé si lo ubican. El de Virgen a los 40. Sí, Exacto. A Adrien Brody. de The Office. Es No, Arion pero Brody, es el actor que es con una nariz prominente, que seguramente por eso es candidato siempre a ser el Joker. claro, el de el pianista, el italiano, hijo de puta de la serie Peaky Blinders, el soldado de Predators, eso es. Paul Bettany también. ¿Lo ubican a Paul Paul? Bettany, no. Ese por nombre no me Es suena. el que hace de Vision en los Avengers. Ah, sí, ese también estuvo en coso, en Corazón de Ah. Caballero. Es el rubio que encuentran en bolas y después se convierte en el... ¿Qué es? El pregonero, el paje, no sé qué carajo es. Ah, sí. No me había dado cuenta. El que recita a Ulrich Sí. por Liechtenstein antes de que salga a cabalgar. Britney, ya lo recuerdo. Bueno, y en cuanto al personaje de Rachel Dawes, que fue reemplazada por... Ay, no me sale el nombre. Maggie Gyllenhaal. La ubican, la que quedó. Pero otra candidata fue Rachel McAdams, la de... ¿cómo te puedo decir? Sherlock Holmes está ahí. Ajá. Chicas pesadas también. Otra, bueno, fue Isla Fisher y Sarah Michelle Gellar, la de Buffy. No la veo a la Buffy. Yo sí, yo la vi en todo lado. La vi hasta en Scooby-Doo yo. Y Bueno. bueno, y como segunda película, el señor, el Dios, el señor Dios, nuestro Dios aquí, Morgan Freeman. Opa. No olvidemos a Morgan, que es Dios. Sí, además la voz que le meten en el doblaje latino le reda también. Es la voz de Fox. ¿Cómo le doy? Digo, sí, qué voz, ¿eh? La Y voz bueno. de Morgan Freeman. La siguiente película es... Dentro, como pasó con V de Vendetta, no es dentro de DC Comics, pero sí en otra línea. Sería la de Watchmen. Película Excelente, excelente. excelente. Sobre todo la versión extendida del director. Mira. Esa es la mejor versión que pueden ver los que son amantes del cómic. Igual hay varias versiones, ¿eh? Está la extendida y Sí. también la Ultimate. Sí, es que Watchmen fue para mí, para el mundo de los cómics, en cuanto a libros, fue como Blade Runner. ¿Viste? Blade Runner tiene como 7, 8 versiones. Sí. Y en cada una cambia bastante la película, o sea, la esencia de la trama, pero la trama en sí cambia bastante. Y con Watchmen pasa lo mismo. Pero para mí la versión extendida, con los cortes del director, es la mejor que hay. Sí. Sí. La banco muchísimo. Bueno, perdón. Está la versión con escenas extendidas. Hay otra versión que la Ultimate que incluye la animación del cuento pirata. No me acuerdo el nombre. ¿La conocías esa? Sí, la conozco, la tengo en los cómics de Watchmen, de Before Watchmen. Bueno, está esa versión de la película que incluye esas secciones animadas como en el cómic. Cada 20 minutos está eso. Sí. Esa animación. Que esa versión no sé cómo que corta al pasar de live action a dibujo animado, otra vez a live action y otra vez así. A mí me gusta con las escenas Claro. extendidas nada más. Pero bueno, lo principal de Watchmen de esta película es que tiene, ¿cómo te puedo decir? Una adaptación bastante muy fiel, a veces viñeta por viñeta al cómic. Sus defensores, o sea, lo defienden por hacer eso, y sus retractores dicen, pero eso lo pasaste a live action y nada más, no hiciste nada. O sea, por la misma razón lo odian y como también lo aman a esta película. Sí, no sé, todo depende. Para mí, pasar una peli a algo que está bien hecho en cómic, o en libro, o en videojuego, lo que sea, pero calcarlo, no se me hace que es fácil para el director, ni para la persona. Tampoco se me hace que es una pérdida de tiempo, porque vas a ir a ver algo que ya conoces al pie de la letra. Porque de todas formas el traspasar de la pantalla grande como que tiene su valor, siempre y cuando el director se lo pueda permitir y dar, ¿no? Junto con los productores. Y a mí igual yo vi varias cosas que me gustaron muchísimo. Ya la intro de tiene esas escenas en cámara lenta que tanto le gusta a Zack Snyder, como hizo un montón de películas más, que va mostrando las cosas más importantes de cada superhéroe, como alguno, cómo es que murió alguno, cómo es que otro pudo prevalecer, cómo Ozymandias se codiaba. ¿Cómo se llama? Ah, no me sale el nombre ahora. El El que estuvo. comediante Ozymandias. Ozymandias, el comedian. Pero digo, viste que está lleno de detalles cada una de las escenas esas, digo, ¿no? Por eso quería decir el nombre de este cantante, la concha de la lora, y no me acuerdo del nombre y me van a matar porque. David Bowie. David Bowie, ahí está. Bueno, hay una escena en la que está así de fondo, pero a peñitas un toque, pero trae de Y cosas también de lo que están pasaba en el momento. los Vicious People de fondo. Sí. Y Sí, también. bueno, no están metidos en el tema, como que dicen, ah, ¿quién mierda son esos? Pero los que sí leyeron la novela gráfica saben que eso tiene una connotación muy importante para lo que es ese personaje en particular. Por eso, esa clase de detalles a mí me encantó que esté en la película. Sí, es una película larga, tal vez. Eso también le jugó en contra, aunque para mí está bien, pero es larga, y más con las versiones extendidas. Que, pero aún así con las versiones extendidas Claro. lo cierra con un moño, queda perfecto. Pero creo que con versión extendida dura casi las 3 horas y media, o algo así. Sí, está ahí nomás de ser como el Señor de los Anillos en sus versiones extendidas. Lo único que cambió el director o el guionista fue el enemigo final, que en los cómics era un pulpo gigante como una ilusión. No sé si era ilusión o una mutación creada por Ozymandias, pero en esta película es culpan al Doctor Manhattan, que para mí es un cierre mejor que el del cómic, en mi opinión. Porque el pulpo gigante eso queda, ¿de dónde salió esto? Así. No, para mí están bien los dos. Igual este de la peli, me gustó mucho cómo se llevó y cómo se buscó la manera de justificarlo. Cosa de que estén todos en contra de él y que el enemigo de la humanidad sea uno, ¿entendés? Cosa de que se pueda desviar para ahí. No sé si tirar muchos datos porque por ahí alguien no la vio, qué sé yo. No, no, acá. Si no viste esta película, no sé qué es eso. Poné pausa. A ver. Un saludo a Mantri que se va a dormir, dice. Los abandono, tengo que dormir. Ahora soy nuestro capo. Cuídate, Mantri. Nos vemos. Gracias por quedarte después de no Un escuchar tarde. saludo. Bueno, Bueno, continuamos en esta con película otra. para mí cierra, es buena. No te digo que la dejo cuando lo hago zapping porque sé que es larga. No la dejo por eso, si no me engancho. A ver. ¿Qué sigue, David? Bueno, no sé si quieren decir nada más de esto. Y pasamos a una película que fue una total decepción porque empieza. Tiene 5 minutos buenos. 5 o 10 minutos buenos. De hecho, cuando yo lo estaba viendo hace meses. Y les mandé por mensaje a ustedes por WhatsApp. Les dije, son 15 minutos y esto está copado. No sé por qué bardean esta película. Y esta película es Jonah De 2010. Hex. Jonah Hex. ¿Ustedes la vieron? Sí, la vi una sola vez, no la vi nunca más. Sí, de hecho yo. Yo la vi, la enganché una vuelta y no, no la terminé. Me gustaría terminarla. Pero, o sea, no la terminaste porque, ¿cómo se llama? ¿Te aburrió? No, no, no, no la terminé. No, no, no. Que me ¿O? haya aburrido, que no me interesara. Lo que pasa es que estaba puesta y bueno, no, no estaba sentado mirando, prestando atención. Y como que dije, bueno, no, no la miro. Me pongo otra cosa porque bueno, no entiendo nada. Bueno, esta película, a ver, ya tengo acá anotado. El protagonista es Josh Brolin, que es el Thanos actualmente. Tiene un cast interesante. Bueno, contando con Megan Fox, que era bastante popular en esos años, gracias a Transformers. Bueno, acá tengo. No tengo curiosidades, pero. La sinopsis es. El ejército estadounidense hace un trato con un cazarrecompensas que no puede rechazar. A cambio de su libertad, deberá detener a un terrorista que está listo para desatar el infierno en la Tierra. El terrorista es John Malkovich, un actorazo. Y uno de sus secuaces, no me acuerdo el nombre, porque está irreconocible. Aramis, ¿no? De el hombre de la máscara de hierro. Sí, John sí. Malkovich. Y su secuaz es el que hace de Magneto, no me sale el nombre, el actual. Lo googleo porque no me voy a Bueno, acordar. después Soy tenemos demasiado malo para los nombres. Michael Fassbender. Muy bien, ese. Que yo cuando lo vi no se parece, o sea. Fassbender, perdón. No, no es que usa una máscara o algo, sino que tengo un par de tatuajes que, no sé, yo lo vi y no me parecía él. Después tenemos a Megan Fox, que está con un corset que parece que no tuviera cintura. O sea, la das vuelta, parece que fuera una cintura de 2D. Así que lo das vuelta, la pones de perfil y, no, y desaparece. No. Claro, yo había visto fotos de ella, porque en la película no le presté mucha atención. A esas fotos daba impresión. O sea, demasiado ajustado ese proceso. Muy lindo. Ah. Sí, tiene escenas interesantes. Sí, Muy la verdad interesantes. que sí. Bueno, la película es lo típico. El malo con el que se tiene que enfrentar es culpable de haber matado a su familia y haberle quemado la cara. O sea, Coño, quemó la cara, ¿no? así que le quema la cara, etcétera. No me acuerdo por qué razón era. Ah, porque creo que Jonah era un, no sé, un soldado. Era un soldado. Era un soldado que Del invierno. le dijeron, bueno, tenemos que, estamos en, creo que en Guerra Civil, ponele. Sí, bueno, Ganar. era la época de Época de la guerra la civil. batalla de secesión de Estados Unidos. Él era un soldado de la Confederación. Sí, le Pero dicen, pelearon, ganaron una convirtiéndolo en un batalla. cazarrecompensa. Sí, pelearon, ganaron una batalla, listo, listo. Y él piensa, bueno, ya está, se rindieron. No, no. Matá, prende fuego estas chozas, así. Pero hay gente adentro, no, vos prendelos igual. Oh, y eso no le gustó nada, yo no hago esto. Y a sus superiores no le gustaron. Mandaron a uno, che, arreglame este tipo. No sigue las órdenes, igual. Prenden fuego a la mujer, al hijo. Agarran una varilla caliente, le queman la cara, le dejan ahí tirado. Dice, bueno, este ya se va a morir. Y al final no muere. No muestra muy bien, no, o no me acuerdo porque pasó tiempo, cómo sobrevive eso. Después se vuelve de casa de recompensas. La mejor escena es cuando, los primeros minutos, caza a un tipo con visto, un prófugo, lo lleva en su caballo, ¿sí? Llega al pueblo, tac, tac, tac, tac. Le tira el cuerpo, porque ya estaba muerto. Y dice, bueno, dame la recompensa, le dice al sheriff. le da, no sé, $50, pero la recompensa es $100 vivo o muerto, y yo te lo estoy trayendo vivo. Digo, te lo traigo muerto, y no importa, te me tenés que dar 100. No, hubo un problema, toma, arréglate con $50. No, bueno, perdón, con $50. 50 patacones. No, esto no es así, no es lo que arreglamos. Y mientras están discutiendo, se da cuenta que había varios hombres alrededor del sheriff, que medio que lo rodeaban a él. Mira los tejados también, que ya se da cuenta que lo están apuntando. John, dice Sandman, John estaba durmiendo bajo un puente y vino el guaso este y le prendió fuego diciéndole rata. Quería hacer la guita. Aquí es Saruman, tira la data por el chat. Y Jonah se da cuenta. Ah, sí, me quieren matar. Bueno, él seguía en su caballo y levanta el poncho, lo que sea, y deja descubierto dos ametralladoras, una al lado del caballo, acá al lado del caballo. Era re bizarro y empieza a disparar, y el caballo así, disparando. Pa, pa, pa, pa, mata a todos. Yo cuando vi eso, es genial, es tan bizarro que es genial. Esto no puede salir mal, dije. Y no pude estar más Nada puede equivocado. morir, sal. No pude estar más equivocado. Y después, bueno, aparece Megan Fox, que es una Caballo mata todo. prostituta, su amiga, su novia, no sé qué. La raptan. El gobierno habla con él, porque hay un terrorista que está planeando hacer algo, o yo qué sé, no me acuerdo bien ya. Dicen, bueno, lo único que puede con él es Jonah Hex. Jonah Hex lo tenemos que llamar, sí, si no queda otra. Bueno, lo llaman, le mira, hace esto, esto y esto. Y dice, no, no, explícamelo bien, le dice, no me puedes. Bueno, tenés que ir por este terrorista, matarlo, etcétera, y salvar el Por los país. terroristas, pi pi pi pi pi. No. Ah, perdón. Y bueno, pasan cosas. Hay cosas raras. La pelea final. No, primero, en una. Bueno, obviamente al héroe, en la primera batalla lo vencen, algo así, queda herido. Y hay una escena que así de la nada aparece en una tienda india, o sea, aborigen, los indios de Sioux o no sé qué. Ponele que matan a todos, hermano. La verdad es que no nos acordamos bien. Y el indio le hace unos pases de magia que no sabes de dónde sale, no sabes quién es el indio, qué relación. Se El indio flecha gorda. parece que son amigos, pero no sabes de dónde. Tenés que haber leído el cómic, creo, para Y entenderle un poco. sí, seguramente. Pero eso explica lo mal hecho que está esa película. Después en la pelea final, que es con John Malkovich. Es en una fábrica o algo así, o dentro de un arma gigante, etcétera. Y aparte que están peleando así a los disparos, a los golpes, etcétera. Paralelamente hay una ilusión, se puede decir, o alucinación de Jonah Hex peleando con el mismo tipo. Así, o sea, paralelamente pelean en la vida real y pelean en una ilusión. En un cielo rojo hecho con croma feísimo que parece de los 80. Era re loco, digo. Pero si está peleando, ¿por qué tiene que imaginar que está peleando con el mismo tipo encima? Era re loco. Bueno, al final lo mata, gana, etcétera, pero. Saruman dice, estaban peleando en la fábrica de palitos de la selva. Que pasada la fecha de vencimiento son armas contundentes. Sí. De hecho, yo creo, no averigüé porque ya dije esto, no quiero averiguar mucho de esto. Yo creo que hicieron las dos escenas sin decidirse cuál iba a ser la que iba a quedar al final. Y como les quedó corta la película, dijo, bueno, metemos las dos escenas al Entre mismo los tiempo. Y son escenas que duran, o sea, son peleas finales de 10 minutos cada una. Y paralelas y compaginadas son 20 minutos de pelea final. Era incoherencia total, muy mala. Es algo que no vería nunca más. Es malísima. Ah, de hecho, no, ni siquiera averigüé curiosidades, nada de esta, nada. No, No lo merece. no vale mi tiempo. Después Jonah Hex es un personaje que se puede decir interesante, ponele, que aparece en Le Leyendas del Mañana, la serie. Pero esta película es muy mala. ¿Para apareció en la serie? En la serie, sí. Ah, no, no sabía. En la segunda temporada aparece. A ver, vamos a poner esto más acá. Otra película. Lo único bueno, estoy poniendo las imágenes de Megan Fox, que es lo único bueno de la película. Lo que sí les puedo recomendar de Jonah Hex de este es la película que se llama Showcase. Se llama DC Showcase Ah, es un Jonah corto, Hex. sí. Es animada. Minutos, creo que no pasa de la media hora. A ver, 12 minutos. Está muy, muy buena. Me quedé con ganas de seguir viendo mucho más. Tiene muy linda animación y está re copada la miniserie. Y en la serie dice que Como... le interpreta a Jonathan es check. Sí, no es tan conocido. Es Cheech, conocido a No, no Jonah lo Hex. conozco. Bueno, después de esta película llega una que se puede decir, por lo menos a mí me llegó, me ¿Te dio den el cocoro? hipe, lo que se dice hipe o entusiasmo de ver este personaje en la pantalla grande, que es Linterna Verde. Sí, 2011. 2011 Que el tráiler, de Martin. o sea, lo único bueno de la película es lo que sale en el tráiler. El tráiler, lo único bueno de esa película es el tráiler. Sí. Ve, René dice buh. A ver, mientras ustedes, ¿qué recuerdan mientras yo estoy diciendo un par de cositas acá? ¿Qué recuerdan de esta película? ¿Qué es lo que El sentían cuando... traje hecho en CGI, nada más. No, yo me acuerdo de esta película que la veía. Tenía ganas de verla. Cuando vi, puede ser que esté buena. Como que se me hacía que todo era medio raro, ¿viste? Como que estaba todo mal. Mal. Desde lo que es el traje hasta lo que La es el historia. propósito, entonces me hizo súper así nomás. Y como que la imaginación, para el que no sepa, Linterna Verde usa para poder defenderse y combatir, ayudado de su imaginación, por así decirlo, para hacerla corta. Y como que en la película la imaginación de ¿cómo mierda se llama? De Ryan, Ryan Reynolds. como que es muy muy de pendejo, ¿viste? El Hot Wheels ese gigante, el mini truchísimo, no me gustó para nada. Y después el villano que me daba dolores de cabeza, sus gritos de mierda. Maxon. Sí, se lo pasa gritando Strong, ese. siniestro. Mira, acá Salman dice, Max Strong, siniestro, tendría que haber sido Lex Luthor. Un desperdicio. Sí, es así. ¿Usted lo hubieran visto más como Lex Luthor Sí, bueno, que como ahora es siniestro? el doctor Sivana en Shazam. Y lo hace bien. Y te Sí. puedo decir que el tráiler engaña, porque ves el tráiler y parece que Top respeta, Gun. Ah. respeta todo lo que es el cómic. Ve el avión y después el Top Ves Gun. a un Hal Jordan que es piloto de avión. Lo ves a... Ay, no me acuerdo cómo se llama el... A Avin Sur, que es el que le da el anillo. Lo ves ahí. Ves a Kilowog, ves a Sinestro, ves al Cabezón, bueno, ahí ya decís, ¿qué pasó acá? El cabezón Tinelli. ¿Qué haces acá, Tinelli? Pero Y botón. lo que no muestran en el tráiler es, se lo guardan como sorpresa, como una mala sorpresa, esa Parallax, que es una nube con un cráneo, nada más, así. Es muy malo, porque en sí, Sí. No sé si vieron, leyeron los cómics. Parallax, su imagen gráfica, se puede decir, es como una lagartija. Un esqueleto de lagartija amarillo. Tiene mucho más onda. No sé por qué no lo usaron. Y además, Parallax es un. La entidad del miedo. Mientras que acá es un. Guardián del universo corrupto. Corrompido por el miedo. Claro. O sea, nada que ver. Sí, Bueno. aparte se supone que debería ser amarillo. Para el que no lo sepa, el amarillo es el color de el contrario al verde, ¿no? El verde es el mal, que representa todo lo que está mal en el universo. Y en la película el bicho este, como que no sé. Tiene los ojos amarillos y grito que tira de la boca y nada más. Deja muchísimo que desear esta película. Sí, Y este, por ejemplo, con linterna verde, se debería cumplir lo que digo del traje. Puede ser que tenga algún detalle así medio de hecho de plástico y hacerlo pasar por metal, tipo las sombreras mínimo algo. los brazaletes, pero el resto del cuerpo, en vez con el cuerpo que tenía. Uy, mierda, ¿escucharon eso? ¡Opa! Sí. Están tocando la puerta. Con el cuerpo que. No, boludo. Trueno. Rayos y centollas. Sí, con el cuerpo que tenía Ryan Reynolds en ese momento, que está bien trabajado, podrían hacerle un traje de spandex así. Pegado al cuerpo, no iba a hacer falta marcarle, pero no, tuvieron que hacer el CGI ese que cantaba a lo lejos y se notaba que era re feo. Era un asco, boludo. Acá tenemos un nuevo mensajito del señor Shingo. Dice: culiados, son las una. Ustedes están drogados. Y lo dice en mayúscula, gritándonos. Y se No, graba cuando man. se puede. Se graba cuando Mira. se puede. Las pocas ventajas de estar desempleado, básicamente. Y las Te pocas juro. ventajas de no tener un horario definido. Te juro. Es como Claro, si. bueno, eso corre por cuenta de ustedes. Y Saruman dice: y Abin Sur era el papá de Aquaman. What? Temuera Morrison. O sea, el actor de Abin Sur. También fue Jango Fett. ¿De Aquaman o El, de Boba ah, sí, no fue, sabía era de quién hablaba. el padre de Ah, Aquaman. ya entiendo, ya Hizo de entiendo. padre de El Aquaman, de actor Jango Fett, el que actor de hizo Abin Sur. de Boba Fett Sí. y Jango De Fett, ¿no? Django. De Django Feto. Django. Bueno, pero está Ese. bajo una prótesis facial que no lo reconoces. Obvio, pues te digo, el actor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, en cuanto al traje, que vieron que tiene tipo unas líneas, unas luces que lo recorren, lo recuerdan, ¿no? Para mí Sí, más o menos me Sí, en acuerdo. la parte. Es una alusión al traje que intentaron hacer para Nicolas Cage, que era algo así, para Superman, la muerte de Superman, la que iba a hacer con Tim Burton. Habían hecho un traje de Superman, pero un traje real, no CGI, pero le Sí. habían puesto LEDs o algo así, que es una cosa muy loca, pero funcionaba. A ver si lo voy a encontrar acá. Creo que hay video. Mientras sigan hablando ustedes. El nombre del actor Yo es con la que. Sí, Temuera sí. Robinson. Morrison, perdón. Temuera. Son todos los clones. Yo con lo que sí me voy a quedar con ganas de ver es a Tom Cruise. En su momento. Tom Cruise haciendo de qué? De linterna. De linterna Porque. verde. Algo se tenía pensado a él. Y para mí él hubiera quedado muy bien, pero hace unos cuantos ya pasó el tren. Y aparte, el de. Bueno, ahí les pasé el video sobre las pruebas con el traje con luces que estaban haciendo para Nicolas Cage. Claro que es un prototipo muy beta, pero es más o menos lo que después se hicieron Probeta. con... Fíjense, el video es más o menos lo que intentaron hacer mediante CGI para el de Linterna Verde. No sé si lo están viendo Sí. ahora. Sí. Que era todo un traje de Sí, LED, en una este de copa. Superman vendrían a ser como, no sé, como rayos, electricidad o energía recorriéndole el cuerpo. Va, se me hace a mí. Sí. Está muy piola. Lo había visto. Bueno, eso Pero es. sí, es muy loco. Sí. Me regalas ese traje para Navidad. Prometo portarme bien. Tal vez, tal vez. Bueno, en cuanto a esta película, el inicio, otra vez, me engañan. Aunque no, el inicio no. Porque al inicio se muestra el tema de Parallax, que no es una entidad, sino es el miedo mismo o algo así, que corrompe a un guardián. Dije esto, oh, esto ya pinta mal, dije. Después sí aparece Hal Jordan en su avión, dije, bueno, esto puede repuntar. Aparece Avin Sur, va bien por ahora. Después, cuando ya recibe el anillo, hace Sí. boludeces con el anillo. Bueno, le trata de dar mucho humor al pedo. Acá Shingo dice, ¿Superman Lives? Nadie quería copiar a Superman Lives en esa época. Ahora todos tenemos ganas que la hagan. O sea, el Superman de... Tim Burton. De Burton, de Cage. Pero sin Cage, ya está grande. Bueno, después llegamos a la parte Sin Nicolas copada, Cage. que va a Oa, al planeta Oa, a su entrenamiento. Ahí aparece Kilowog, que la voz la hace el negro grandote que falleció. Ay, no me sale el nombre. El que hizo Milagros Inesperados. El que Ajá, hizo es. de Kingpin también. De Kingpin de Ah. Affleck, el negro. Se Alguna llama peli de Affleck. Que tiene todo. Michael Clark. Tiene Michael Clark toda la Duncan. voz así, gruesa. Y le iba re Gruesa bien la como la voz con mía. Kilowatt. Aparece Siniestro ahí. Dice, no, este es sacado del cómic. Era genial ese Siniestro. Lo mejorcito de la película, te puedo decir. También estuvo en Sim City, ¿no? No te olvides. Un Sí. película. Michael Clarke Duncan. Duncan. Gracias, hermano. Después, bueno, vuelve a la Tierra. Hay un científico que encima es un quilombo el guión, porque ese científico supuestamente compartió la escuela o el colegio con Hal Jordan y con Carol Ferris, que es la ayudante, no, no ayudante, sino la compañera de Hal. Pero cada uno tiene edad diferente. El malo, a simple vista, le lleva 10 años Sí. a Hal Jordan. Y Hal Jordan le llevará, no sé, 5 años a la minita. Y supuestamente todos iban al mismo grado. Re loco. Después el científico es infectado. Y entre sus celos por la minita con Hal Jordan. Y se la pasa gritando. Así. Cuando se le hincha la cabeza. ¡Ah! Todo el tiempo gritando. Muy pesado. Todo esto a causa de Parallax, que lo había infectado y viene a la Tierra. Y cuando se ve un plano espacial, se ve como una mancha de caca avanzando contra la Tierra. Un Un frenazo frenazo de camión de importante, así. Y bueno, yo la primera vez que lo vi dije, bueno, está llegando, yo ya había leído los cómics, bueno, va a agarrar un huésped, tal vez al cabezón este se le mete por al cuerpo y bueno, lo hace un linterna amarillo, o sea, un proto siniestro. Y no, llega, lo mata porque sí a su ayudante, o sea, al científico lo mata porque sí, porque estaba ahí, te Porque mato. pintó. Traducido porque pintó. Y después esa nube gigante pelea con Hal, que no sé, no, la verdad ya no me acuerdo cómo hace, pero lo vence, pero no llama refuerzos, no llama a Sinestro, que era su profesor, y también los guardianes, que supuestamente vigilan todo, no se dan cuenta que algo está pasando en la Tierra y mandan a alguien, ¿no? Le mandan refuerzos, aparecen al final, creo. Acá vengo yo. Todo re loco. Aquí les bailo yo. Aparece una actriz que interpreta, no me acuerdo quién era, pero interpretan a Amanda Waller, que es un personaje clave. Intentaron hacerla clave todavía en películas más adelante, que es la del Escuadrón Suicida. Está ahí dando vueltas. Supuestamente iba a ser como la, entre comillas, Nick Fury de ese nuevo universo, si es que funcionaba Linterna Verde. Es que Amanda Waller es buena en el cómic, pero en las versiones de cine, No, en la de la película me funcionó en la última, después vamos a llegar, pero a mí, la de Escuadrón Suicida. sí, que mata a todos así porque sí, porque Qué hija de puta. sí, ahí me cerraba. Bueno, después la película no funciona, no cierra. Los tipos seguramente dijo, bueno, tal vez en recaudaciones nos va bien. Pongamos una escena post créditos ahora que está de moda. Dios Aparece mío. Siniestro poniéndose el anillo verde, el anillo amarillo. Se transforma su traje en amarillo porque sí. Porque en ningún momento se lo ve durante la película, se lo ve soberbio, pero nunca expresa sus emociones contra los guardianes, me parece. No ves nada. Bueno, es soberbio nada más, pero ¿por qué se va a poner el anillo? No sabemos. Queda ahí. Y queda ahí una película que no, para mí no roza los 5 puntos. Una decepción. Ahí tenemos a Sinestro poniéndose el anillo. Y a ver, Reynolds dijo, lo único bueno de esta película fue conocer a la minita, a Black Lively, que se transformó en su esposa. Es Y lo único. sí. Ya, para cagar los cachetazos, reino. Y de hecho, todo fue todo un quilombo la película porque el director no lo quería a Ryan, perdón. No era Reino. su primera opción y única opción era Bradley Cooper. Pero ¡Oh! era un actor bastante caro para una franquicia nueva y Warner no quiso. Mira, te conseguimos a Ryan Reynolds, toma. Y se lo encajaron así de prepo al director. Mira, ya lo contratamos, firmó todo, arreglátelas. Y se ¿Te lleva. gusta? Bien, ¿no, Lola? Y se llevaban mal, el director lo obligaba a hacer demasiadas escenas, repetir las escenas. No, lo hiciste mal, hacerlo de nuevo, otra vez, así. Y de hecho, Reynolds dijo que cuando se dio cuenta que esto fracasó, dijo: bueno, un bajón, fracasó, bueno, era una franquicia que tal vez iba a funcionar, no pasó nada, pero su alivio fue que al no funcionar, no iba a haber secuela, no iba a tener que volverse a cruzar con el director, etcétera, y quedó ahí. Lo único bueno. Sí, como que fue un gran alivio que le haya ido así. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, acá dice que Jared Leto, Justin Timberlake y Bradley Cooper hicieron la prueba para el papel. Imagínate. Bradley Cooper. Mira, qué raro. Acá, mira, acá René nos deja una pregunta, o sea, 1984. Dice, no sé si influye el actor. La peli es bastante chota de por sí. ¿Creen que otro actor levantaba? Y para mí es que si un No. actor Para es... mí que si todo esto se hacía todo exactamente igual, pero con otro actor, el que sea, va a funcionar de todas formas, ni iba a levantar nada. Y Bueno, acá pero Saruman dice, la peli fue chota por el guión, la producción y la dirección. sí, pero ponele que Sea... le hubieran conseguido a Bradley Cooper. Tal vez eran amiguis entre él y el director, tal vez se llevaban bien, tal vez Ah, sí. el actor le decía, mirá, esto te parece, si lo hacemos de otra forma, tal vez accedía, cosa que con Ryan no lo podía hacer. Sí. Si Ryan le decía, che, y si hacemos esto, lo trasladamos en otro lado, decía, no, no y no. así. Y bueno. Mirá quién apareció, el señor Romer, versus The World, que dice, ¿pero qué pasa acá? Bueno, un saludo para Romer y sus pingüinos. A ver, ¿qué más tenemos? Romer, o sea que Romer está con los pingüinos, está con Shingo y está con Nargavis. Nargavis. Nargavis, Margavis, Magavis, Charjavis y Vargavis. Acá dice que hubo un primer borrador de guión donde incluía un cameo de Alan Scott, que no sé si lo conocen, es el primer Linterna Verde, el de la Golden Age, el de la capa. El de la capa, sí. Y el antifaz. Sí. Que iba a aparecer, pero no como Linterna Verde, sino recién al final y le iba a explicar su pasado a Jordan y decirle, mira, bueno, seguramente iba a ser un actor viejo, le iba a decir, mira, yo era Linterna Verde, pero vos lo estás haciendo bien. Tal vez no compartimos el anillo o lo que sea, pero creo que sos el indicado para estos tiempos, está, o algo así. Está más al sur, Romer. Acá me manda un mensaje. Y después ese guión lo estaban modificando, iba a ser un agente de la agencia Checkmate, que es una agencia on the shield, ponele. Y bueno, después lo reemplazaron y pusieron, no, este va a ser mucho enquilombado, hay que presentarlo, etcétera. Pongamos a Waller, Amanda Waller. Y también estaban considerando ponerlo así como un cameo o una aparición especial a Jon Stewart, que es el Linterna Negro, o sea, el Linterna Verde Negro. Y el que estaba como candidato era nada menos que Eddie Murphy. No, si ya es chota de por sí ponerlo a Eddie Murphy como Linterna Verde. Con perdón, pero es para pegarte un cuetazo en las bolas, que no te mate, sino que te duela. Y un cameo que fue confirmado, que al final no se realizó, era que el actor Brando Root, o sea, el que hizo de Superman, iba a aparecer como Clark Kent en la película, en el momento en que el anillo de Avin Sur va buscando candidatos. Iba a pasar al lado de él, así, onda que Clark Kent fue considerado. Pero que podía ser lindo, un guiño lindo. Pudo haber sido, pero no lo fue. Pero entre el tema de conseguir agendas, o sea, la agenda del actor que coincida, y también el tema que si pasaba esto de Parallax, una entidad cósmica que llegaba a la Tierra, y la inclusión de Clark Kent significaba que Superman existía ahí, era porque no apareció Superman y era todo un quilombo. Pero bueno. Sí. Y bueno, de esta película ustedes no tienen buenos recuerdos, supongo. Nadie tiene buenos recuerdos de esta película, sinceramente. Pasamos a una... Vamos a hacer polémica. Casi ya... Y sí, ya como quien dice, aparte para que cerremos la noche. Para cerrar la noche, que es en el año 2012. El Caballero de la Noche gana el Nacional B y asciende. Esa forma va a ponerle el título. Bueno, esto es la tercera parte de la trilogía de Nolan. Pasa 8 años después. Batman ya era un mito. ¿Qué te puedo decir? Supuestamente Ciudad Gótica estaba en paz. Había, a lo sumo había pungas y nada más. Mostaceros, bagalleros, pero nada. Bueno, tranquilo, Nueve Reina. Bueno, la policía ya no es amiguis de Batman. Bueno, queda así hasta que... hasta que llega a la ciudad Bane. Yo voy a contar todo lo que me parecía durante la primera vez que lo vi la película. Cuando lo vi a Bane dije, este no es Bane, pero qué groso es, porque estaba anchísimo. Este no es mi Bane. ¿Dónde está mi actor Bane con voz de mexicano? Así. ¿Dónde? Este no es mi Bane. ¿Dónde está la isla de Santa Presca? Caramba. Y no, pero aparecía él y ya, hijo de puta, yo lo veo y me cago hasta las patas, digo. Después aparece Catwoman, qué buen cast, qué buena elección. No, déjate de joder. No, lavate la boca, George. Eddie Hathaway como Catwoman. ¡No podés! A mí me gustó. Estuvo bien. Es que no es Gatúbela. Puede estar linda. Pudo haber estado fuerte en ese momento. Ahora no sé qué tal estará. Pero como Gatúbela, no me daba. O sea, soy sincero, ¿no? A mí como una Gatúbela era... A tomar la sopa, mami. Todavía le falta. Ya de por sí que ya la ha cagado la... ¿Cómo se llamaba la negra? ¿La negra? ¿Qué negra? La de Gatúbela, la Catwoman. Halle Berry. Halle Berry. Ya la había cagado Halle Berry, compadre. Sí. ¿Pero qué, no te copaba como personaje o la actriz elegida? La actriz. La actriz no me gustaba. ¿O vos esperabas una actriz rubia tipo Michelle Pfeiffer? Y pues, mi corazoncito está con Pfeiffer. Vos sabés, yo lo dije en el capítulo que mi corazoncito está con Michelle Pfeiffer, que me agarre con me haga suyo y me haga cantar la marcha peronista, la marcha radical, la marcha de la victoria, todo lo que quiera. Pero igual, esta Catwoman estaba más... emparentada, te puedo decir, con la Catwoman del 66 en cuanto al traje. Cuanto al traje, pero nada más. Mira, acá Saruman dice: no es perfecta Lana como Gatúbela. Mira, ve hasta Jingo, me dice: hasta la marcha del orgullo gay. Sí, no. Vos has visto, ya uno ya agarra un momento y canta lo que sea. Bueno, como, bueno, estoy diciendo así todo de memoria. Aparece Bane. Y cuando aparece Bane, Batman dice: la policía no puede con este. Me tengo que poner las pilas. Se pone una protección. Ah, no, pará. Lee los puntos, dice. No, es perfecta. Ah, para Saruman, Lana es perfecta. ¿Viste? Tienes razón. Ya te leyó mal el tucumano, sonaste. Y, a ver, bueno, aparece Ben, se pone el loca de la ciudad. Encima todo era por que consigue una arma que había construido. Uepa, ese trueno tremendo. Sí, un arma que había construido la empresa Wayne. Lo pierden a manos de Ben. Así que aparece Batman de nuevo, diciendo: bueno, yo soy grosso, me encargo de Bane, pero Catwoman lo traiciona por un dinerillo o por amenaza, lo que sea. Y después se da la pelea entre Batman y Bane, que es bastante fuerte, digamos, para lo que hace Nolan. Mira, acá Tom, aquí René, la hermana René dice: Tom Hardy me pone Hardy la cho. Digo, es un capo el chabón. Sí. Y Jingo te dice: ¿quién dice? Boludo, le llegó el apocalipsis allá por ese truenazo que ha sonado. Sí, Romer, mañana ya estamos subiendo para iVox, así que no te preocupes. Mañana ya está en iVox y en YouTube para que lo puedas terminar de escuchar. ¡Epa! A uno se le está por caer la casa ya. Deja de... Todo está peleando arriba de mi tío. Daro, deja de hacer sonar la radiografía. Bueno, lo traiciona y hay una pelea entre los dos. Y la escena que no le rompe la espalda, sino le desplaza una vértebra, es un lindo homenaje a lo que pasó en la caída del murciélago. Pero lo hace bolsa. Nos vemos, Romer, cuídate. Este besito. Es para vos. Lo hace pelota. Encima el otro que recién volvía, no. Era imposible que le gane. De hecho, mano a mano no le ganó. Más adelante le gana cuando le rompe un tubito nada más. Si no, no ganaba. Sí. Igual el rodillazo ese en la espalda no me gustó. Yo lo hubiera modificado un poquito. Fue muy irreal. Zeus se enoja con cualquier boludez que yo diga. Es que no le gusta esta película. El tema con esta película, bueno, después pasa que vuelve, gana, etcétera, gana la pelea y resulta que la que parecía buena, así, un personaje random que aparece y cuando uno ya de tanto ver películas, si aparece un personaje nuevo que no sabes qué hace, está ahí por no por sabes estar. Qué razón, es porque está escondiendo algo. Y era la hija de Ra's al Ghul, que quería venganza, etcétera. Por un lado, a algunas personas no les gustó eso porque la aparición de este personaje hacía que Bane era su ayudante. Era el Patiño. Pero no, es demasiado decirle Patiño. Para mí era su ayudante. Patiño. Y con lo que explican en la historia es como si fuera su figura paterna. O no, por lo menos yo así lo entendí. Por eso le ayudaba, etc. Aunque el tema, al hacer eso, le sacan lo del cómic, que lo de Bane obsesionado con Batman por un trauma de la niñez, que eso es en los cómics. Que, sí. Que bueno, y después que averigua que Batman es temido en tal ciudad, dice, bueno, yo soy el más capo, voy a ir a esa ciudad y lo voy a romper, y lo rompe, bueno, etcétera. Pero eso es otro tema. Esto lo hace más que nada para ayudar a su protegida. Bueno. Pelean, etcétera, aparece Catwoman con la moto, lo revienta de un cuetazo a Bane. Después la mina Talia al Ghul se lleva la bomba, Gordon logra anularlo, etcétera, pero parece que al final lo activan. Y la parte más chuta de la película es cuando muere Talia al Ghul. Está muy mal actuado, no sé si recuerdan esa parte. Que está de sí, como que buenas noches. Sí. Y se muere. Bueno, después Batman le da un beso a Catwoman, se despide de Gordon y ahí Gordon se da cuenta quién es Batman, se lleva a la bomba. Sí, porque le tiró una de su niñez. Sí, que algo que solo podía saber Bruce Wayne. Y se lleva, explota, todos piensan que muere. Que puede ser que haya muerto, ¿no? Eso es algo ambiguo, como le gusta dejar a Nolan a veces. Pero en todo esto aparece un personaje nuevo también, un policía, novato. Ay, no me acuerdo el nombre. Jason Gordon-Levitt. Bueno, sí, sí, pero... ¿El nombre del personaje? ¿Rake? No, o algo así, no me acuerdo. Se llamaba John Blake. Blake, bueno, Blake. Y casualidad, un buen guiño, que su segundo nombre era Robin. Y en todo lo que interactúa con Batman o con Bruce Wayne durante la película, parece que Bruce Wayne lo considera un digno sucesor. Le da todos los datos para encontrar la Baticueva, etcétera, y termina ahí. Yeah. Nos vemos, Shingo. Ya se retira Shingo. Dice, chico, buena noche de grabación. Buenas. Me voy noches. A la camita como el topo Chichio. Besis en la colis. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, sí. Después, las últimas escenas. El mayordomo, Alfred. Como que imagina, no sabe si lo ve o no. Es algo que no nos queda claro, o por lo menos a mí, que si en verdad Bruce Wayne sobrevivió y está con Catwoman. Sí. Algunos dicen que sí, porque parece que en esa imagen Catwoman está usando el collar de perlas de la mamá de Bruce Wayne. Que hizo robar al principio de la... Sí. El collar robado que lo ve... Tomándose una copita de Fernet. ¿Qué me acuerdo? De Branca, sí. De Branca. Al colmo, yo me acuerdo, estaba en el cine ese día. Dice, oh, sí, señor, tome, le da un fernecito. ¡Ah! ¡Mándale coca, culiao! Pero así un grito así descomunal. Y bueno, termina ahí. La película, muchos dijeron, no la entiendo, ¿por qué tan rápido se recupera? Se recupera con un palazo. Cruza el puente de el agua congelada. Pero faltaba la otra parte que era, bueno, ¿Cuál? la imagen de que querían hacer las nuevas películas ya alejándose de Batman, que lo quieren hacer a Nightwing. Sí, algunos decían que era Nightwing, pero bueno, eso queda muy ahí. Pero bueno, lo que se quejaban era. No entiendo cuándo pasa muy rápido, pasa muy lento, cuánto tiempo está pasando entre escena y escena, pero ahí está claramente, digamos, ponele que en una escena pasa algo y la estación pone que sea primavera y en la siguiente, no es que pone, no la pone 10 meses después, como ponen otros directores, sino que ya está nevando, o sea que es otra estación, pasaron meses, que con el clima te tenés que dar cuenta que pasó, hay una elipsis. Y el tema de que Batman camina sobre el hielo y otras personas caminan y no se caen, no recuerdan que Batman entrenó en el hielo con Ra's al Ghul en la primera. Aún así, no es tan redonda como la segunda. Porque esta es un poco, es una mezcla entre la segunda y la primera, es un poco más lenta, se puede decir, más tranqui. No sé qué opinan ustedes. Sí, es que también era un cierre. Sí, ok. Me gustó la película. No me gustó la Batichica, la Catwoman, perdón. Pero es muy buena la película. Sí. Sí, para mí vale la pena. O sea, es muy tranquila, pero vale la pena. La de Bane sí ha sido como cualquier cosa. A gusto personal, es decir, bueno, uno va a ver a Bane, va a ver el poronga, pero no, porque es un fucking patiño de Talia al Ghul. O sea, es un protector, lo que vos quieras, pero es el patiño, otra cosa no es. O sea, te la deja diciendo, ah, culiao. No sé si será por la hora que estamos, pero ¿están seguros que no hablamos de esta película antes o sí? Porque ya me está dando. No. Estoy pensando que hablamos de esto en otro episodio, pero bueno. Entre las curiosidades, originalmente se dice que el villano iba a ser el acertijo. Y Warner quería a DiCaprio, que además DiCaprio es amigo de Nolan, es una que va bastante seguido en sus películas, que Claro. podían dar. Pero, bueno, entre DiCaprio y Nolan, todo bien, pero se dice que hay una enemistad entre DiCaprio y Bale, porque DiCaprio le ganó muchos papeles a Bale en otras películas, que el tipo quería, pero bueno, habían elegido a DiCaprio y eso no le gustó. Y bueno, sí. Sí, Daro. ¿Qué pasó, Aaron? No, digo que qué killer es ese uno haya tomado papeles que vos querías y después queda ese resentimiento. Dice. Bueno, eso fue el fin de todas las películas de DC antes de su intento de crear un universo compartido, que sería la edad moderna de películas. En caso, Herman me dice, disculpa que te interrumpa 2 segundos, es que Bane siempre fue un patiño. No, no, no puedes hablar. Lavate la boca. ¿Ves que comparte conmigo que es un fucking patiño en esta película? Y que Bueno, en esta en película se puede decir que sí, muy es que no es lo rebuscado. mismo que el cómic, para decir, bueno, vaya y pasa en los cómics, no. Tenés otro estilo, Sí. tenés en los Dark Knight de los juegos, es otra cosa, es otro Bane, pero en el cinematográficamente siempre fue el Patiño. Bueno, la de Batman y Robin tampoco cuenta. Era un fucking Patiño de mierda. A ver. Ahí está. Vamos a cerrar con esa imagen de Catwoman en una moto. Bueno, eso fue todo después porque ya, a ver, déjame ver. Vamos, 2 horas y cuarto de película. Mirá lo Saruman. Escuchá lo que dice Bien. Saruman. Para vos, David. En todo. Bane siempre labura para alguien más porque no le da el cerebro. Es un No, luchador no. con más contusiones que soldado sin casco. No, tenés que leer, bueno, seguramente habrás leído La caída del murciélago y la última etapa, aunque no la terminé todavía, de Tom King en Batman, donde, por lo menos hasta donde leí, Bane está orquestando todo, a menos que trabaje para alguien más, hay que ver, no sé. Pero por ahora está ahí. Pero te la tiró, ¿eh? Te la Es. tiró ahí. Bueno, les podemos decir que para la próxima episodia tenemos El Hombre de Acero, Batman vs Superman, cállate, Wonder Woman, La Liga de la Justicia, Escuadrón Suicida, Shazam. Aquaman y Shazam y si tardamos mucho, Joker. Es Joker también. Joker lo que se viene. Así que son bastantes todavía. Yo escribí un mensaje, mira, escuchá lo que dice Sermon para vos. Bane no puede limpiarse ni el culo solo. Toma, ahí lo tenés. Decí que no estoy manejando Twitch porque estoy con el OBS y todo lo demás, porque si no te baneo, Wally, ¿eh? El rey de la mañana. Nada, todo bien, todo bien. Bueno, Tienes un digno contrincante en Saruman, David. a ver, Hoy me bañé, gracias, dice. Sí, ya no lo podés bañar. bueno, eso fue todo por el tema de hoy. No sé si quieren hacer alguna recomendación de algo. Una recomendación, recomendación. Tenía una recomendación, me acuerdo. Pero me lo olvidé. Así que te debo las recomendaciones. Bien, ahí produciendo material para el podcast. Bien, George. Siempre. Bueno, Daro, ¿alguna recomendación en especial? Metan la ropa antes que llueva. Sí. No tengo nada para recomendar increíblemente esta oportunidad. Sí, tengo para recomendar algo. Decime. Bájense, que es una app que trae unos cuantos jueguitos así onda de la página miniclips o minijuegos.com, que trae el pool, el uno. Todas ¿Cuál cosas así para jugar aplicación? el poco. Justo iba a ser mi recomendación. ¡Ah! No. ¡Te quitó, te lo quitó, te lo quitó! ¡Posta ahora! Sí. ¡Te lo quitó, te lo quitó! Bueno, No. termina de recomendarlo vos. Bueno, en sí tiene varios juegos. Puedes agregar a tus contactos de WhatsApp, tus contactos de Face. Repetido del comienzo, David, porque esto se le cortó un poco a. Podés. Es una aplicación con minijuegos, bastante minijuegos. Podés agregar o invitar a jugar a contactos de WhatsApp, contactos de Facebook. Por lo menos, por ejemplo, por los de Facebook, puedes invitarlos si no hay necesidad que la otra persona sepa tu número de celular. Aunque en contacto de WhatsApp, obviamente que si invitas a alguien de tu contacto, la otra persona ya tiene tu número, obviamente. También tiene la opción de jugar con personas que tengan la aplicación y estén en tu territorio, ponele. Y una opción interesante es que tiene la posibilidad de usar chat de voz dentro del juego, dentro de la aplicación. Mientras estás jugando, boludeando, puedes charlar con tu amigo. ¿Y qué más te puedo decir de eso? La mayoría son de dos jugadores, algunos más entretenidos que otros. Y hay una en especial que se juega de A4, la única por ahora, es una versión del solo uno, o sea, del jodete. Está bueno. Ah, sé que era del teto. No, ese no. Agachate y después te lo cuento. Dale, René, gracias por la reco del mic. Ya, eso ya lo vamos a solucionar, justo como te digo, el primer capítulo transmitido en vivo, grabado en vivo. Así que ya lo vamos a terminar de solucionar, a dar los últimos chequeados. Mensajitos. Vamos con los... ¿Tenés alguna recomendación más antes que nada? ¿Antes que te lo corte? No, léeme los comentarios, pasamos. Un poquito, pero... ¡Y vamos con los comentarios! Podcast por 2P. Tenemos un mensaje del señor Malkitube, que dejó en el capítulo 12, especial película de Room, el cuartito de Mondoke, que dice en el minuto 52, las cámaras eran muy común, las cámaras, era una común y la otra digital, y el problema es que la digital tenía una calidad inferior en esa época. No me acuerdo de qué tema habrán hablado en ese momento. No, porque... pero fíjate que ahí dice al lado el capítulo. El capítulo. Por eso te digo, no me acuerdo de qué estaban hablando. No, en el capítulo de The Room. Sí, de The Room. Ese por los cambios de cámara. Sí, los cambios de cámara, se notan los cambios de calidad también. Tenemos otro mensajito del señor Mikey Tube, que lo dejó en el capítulo número 23. Estafas históricas y cuentos del tío, esquema Ponzi y más, que dice: no sé por qué un día me pintó escuchar podcast y YouTube, básicamente me los revoleo por la cara. Muy buen Waburo Watches. Que podríamos, yo leo como está escrito, para que después no se anden quejando algunos diciendo: mira, el gordo lee para el culo. Que leo para el culo, pero esta vez no. Vamos con otro mensajito más. Continúa. El señor RS1, que dice que nos dejó un mensajito en el 21.5, Masitas versus Galletitas, que dice: los amo, guacho, y nos deja un corazoncito negro. Y para el señor Mikey Tube, para el señor RS1, si nos escucha en estos momentos, nos ve, como ellos lo van a hacer, porque no lo dije antes, porque se lo merecen. Sí, vos, Mikey, vos estás trabajando, vos estás en la escuela, yo sé que estás escuchando, mientras nadie te ve. Yo sé que estás con tus auriculares. RS1, vos también lo estás escuchando, sí, porque vos sos especial. Vos sos el que te lo mereces. ¿Qué te mereces? Esto. ¡Mua! Este besito es para vos. Y tenemos el último mensajito de Jean Toledo, que nos dejó en el 20.5, los remedios más locos del mundo, con invitados especiales, que es el señor Nargami, Malgami, Pargami, Shargami, Targamis y Babulamis, que dice: Malgami se robó el programa con lo de la urna. Sí, y también hay un comentario de, a ver, déjame ver, que nos salió de Malkitube anoche. Vieron que anoche salió episodio anterior, sí, el punto 5. Que salió medio mal, más que nada mi nivel de audio. Sí. Tanto que lo puse a play, o sea, lo mandé en directo y hasta pensaba en borrarlo, aunque no sé, tal vez veremos más adelante. Y era la 1:30 o casi 2 de la mañana y se había puesto a escuchar el podcast. Pese a cómo se escuchaba, pero parece que se enganchó, ojalá siga, comente y no se aburra, es lo importante, que se divierta al escucharlos. Eso es lo importante, y también va para él. Continúo, ¿me das 2 segundos? Jean Toledo, sí, vos, para que vos no te sientas solo, porque vos también te lo mereces, porque vos ya no venís escuchando, y vos decís, ah, ¿por qué a mí nunca? Y sí, esta vez para vos también. Jean Toledo, este besito... es para vos. Bueno, entonces, eso fue todo por esta noche. Acá, y nos dejan mensajito también los pibes, nos deja Saruman, nos deja René, la ranita René. Y dice René, me cagué de risa con el capítulo de ayer. David seguía hablando y los pibes tirando chistes, chupándole todo un huevo. Qué desastre. Y sí, y Saruman dice, sí, dijo, los amo guachos, sin coma, significa que el tipo desea que sus padres se... ¡No! Eso no, Saru. Pero, porque ustedes estuvieron desde el comienzo, nos están siguiendo, se estuvieron bancando todo. Sí, ustedes, Saru, la rana René, Romer que se fue, Shingo que estuvo, Ubojo creo que también estuvo. ¿Por qué? Porque ustedes son especiales, ustedes son los bombones, ustedes son los que nos acompañan. Y ustedes se los merecen más que nada en esta noche. ¿Por qué? Porque este va en vivo. Esto lo están recibiendo directamente en el cachete izquierdo, en la nalga peluda izquierda que tienen. ¿Por qué? Porque va con todo el amor. Siéntanlo, escúchanlo, saboreenlo. Acá va. Perfecto. Con nitro se los mandé. Así que esto ya vamos. Ya pasé como 80 imágenes de Anne Hathaway en el vivo. Después lo van a ver. Bueno, cualquier cosa pueden imaginar que Anne Hathaway es el que les da beso. Así fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y de mi parte, nos vemos en la próxima. Por cierto, si alguien quiere seguirnos, estamos en Facebook, como nos buscan como Podcast por 2P. Y también pueden buscar al usuario que controla esa cuenta, que se llama Carlos Nemen. Con N al principio. Nemen, sí. Y tiene la imagen. Que no se confundan por la duda. Y tiene la imagen de... del billete de 2 pesos de Bartolomé Mitre. Así que ahí publicamos cosas raras o imágenes, como por ejemplo, si lo buscan ahora, van a ver el trípode casero que hice para sostener mi micrófono. Invento argentino. 100% argentino. Y bueno, ya retirándonos por esta noche, llevando la bandera, llevando estandarte, como siempre les digo, como siempre recuerdan, no es un chao, no es un adiós, no es un hasta siempre, sino hasta mañana. ¿Por qué? Porque mañana vamos a volver y te diremos con el mismo amor, el mismo cariño que hicimos siempre. Esto es Podcast por 2P. ¡Muah!